todavía considerando una tristeza referente a nuestro querido Manolo, que hace 8 días estuvimos aquí reunidos para recordarlo y darle un adiós. Saludos a la bandera y con mucho cariño. Y este programa está dedicado a toda esa generación y hoy no es la excepción. Tenemos una persona magnífica. Se dan pláticas previas al programa, pláticas telefónicas, y son de una riqueza enorme. Nuestros músicos los considero unos científicos del arte en Guadalajara y la contracultura de aquellos jóvenes inquietos. Estoy muy emocionado, repito, la persona que nos visita además tiene un trabajo muy bonito, muy bonito. El trabajo de Gepetto, y él pertenece a una también de las mejores bandas de Guadalajara. Voy a pedir que se presente nuestro amigo tan honorable el día de hoy y todos los sábados, pero estoy muy contento, y le pido que se presente porque es una persona que tiene hasta el cuidado de la presentación, y eso lo veo con los músicos que han estado y conozco y trato del grupo al que pertenece y perteneció y pertenece. Bienvenido a tu casa, a tu programa, y adelante. Muchísimas gracias, para empezar, por la atención que tuviste de invitarme a tu maravilloso equipo. Y mi nombre es René Alonso García, y pues tengo un poquito de tiempo en esto de la música. Bajista del, bajista y actualmente tecladista del grupo 39.4. Palabras mayores dentro del rock en Guadalajara son los que le dieron, y como repito, pero vale la pena, les dieron el calificativo, el nombre de la capital del rock del país. Bienvenido a tu programa. Muchísimas gracias. Y comenzaremos. Tú dices por dónde. Generacionalmente, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te mete al rock? ¿Qué te lleva a lo que hiciste dentro de tus principios de aquella adolescencia, juventud de tu persona? Sí. ¿Y de dónde eres? Platícanos eso. Mira, soy originario de aquí, de Guadalajara, Jalisco. Yo me crié en el barrio de Analco, como tantos también de Analco. También de Analco, como Toncho, como José Luis Zúñiga, como Willow. Y amigos, Alcalá, Verón, Manuel Romero. Sí, sí, sí. El que sí metió la vena ahí fue el señor Jesús Quesada. Platícame de ese personaje. Él, curiosamente, después ya no se desarrolló en el ámbito de la música, se metió. Fue ingeniero y se dedicó, pero no dejaba la música. Nosotros, como los preadolescentes que éramos en esa fecha, no teníamos ejemplo a seguir más que los futbolistas. ¡Qué buena observación! Escuchen, escuchen eso. No había de que, a ver, tú en la música, ¿quién te quieres parecer? ¿A Pedro Infante? Pues como que no, ¿verdad? ¿A Jorge Negrete o a Javier Solís? Pues no, o sea, yo quiero otra cosa. Entonces, Analco era una clase media, no demasiado acomodada, pero no te faltaba nada, y tenías una familia a tu alrededor y muchos amigos, muchos amigos. Entonces, a ese barrio llegó una familia, creo que del DF, la tradicional, dos hijos y padre y madre. Ellos, pues ya ves, la capital y la provincia, ¿no? Venían más evolucionados. Totalmente. Entonces llegó por ahí con una guitarra eléctrica, una marca desconocida, y un amplificador también desconocido. Pero ya se oía diferente, entonces te llamaba la atención. Pero yo seguía con el fútbol, o sea, la música como que todavía no me llamaba. Y yo, lo que yo refiero es que yo nunca busqué la música me encontró a mí. Y una vez que me cautivó, ya, hasta la fecha. Fíjate que ese término no se había hablado, sino que era que tú encontraste la música, pero ahora en tu concepto estoy totalmente de acuerdo. Sí, fue completamente diferente. Y bueno, iniciando, Su casa y mi casa en la parte Gracias. Del fondo coincidían. Y yo escuchaba y te daba la inquietud. ¿Qué es eso que estoy oyendo, no? Una guitarra eléctrica. No sabías qué. Tú oías las de caja, ¿no? Como sí. Con nosotros. Sí, era diferente. Así pasó. Entonces se desarrollaban en las fiestas de barrio, creo que te tocó también. En la casa del vecino que tuviera el patio más grande, hacía tardeadas, pero eran con tocadisco. ¿Y quién tocaba? Ray Conniff. Sí. Pues ibas y muy formales nosotros, íbamos de traje, el del primo, el del tío, porque tú no tenías para un traje, pero iba, era casi como yeah. obligado. Y así era, entonces se empezó a configurar un grupo, que empezó Chucho con eso. Empezó a llamar a él, a Jesús, a Alfonso Valerio, otro amigo que ya falleció, y a quien se acercara con él, porque era de México, no tenía amigos, pero eso lo jalaba la música. Así empezaron, pero no era fácil conseguir instrumentos. Entonces en ese barrio existían dos personas que pues, les hace falta un monumento, que era Don Prisi. ¡Oh, el de las baterías! Baterías. Yeah. Pero él era un baterista, a lo mejor de alguna orquesta, y las fabricaba él. Sí, sí, sabido. Pero eran los consabidos parches de cuero. No eran de los como ahora, ¿no? Sí, ya. Yeah. Y eso tú sabes que con la humedad se abrogan y pues igual ya. Yeah. Bueno, y había un señor que se llamaba Don Toño y su esposa era Doña Sonia. Don Price rentaba baterías y Doña Sonia y Don Toño amplificadores. En Gómez Farías, sí. Los papás de los de Nomus, ajá. Sí los conocí, sí. Fíjate, de Juan, también. ¿De Juan el Zamorremo? Sí. Ah, bueno. ¿Juan el qué? Bueno, Juan era el baterista. Sí. El Zamorremo era el otro. El hermano, ya. Si te acuerdas, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, entonces ellos rentaron. Don Toño, para prestarte una batería, necesitabas llevarle una carta responsiva. ¿Y lo que dejabas de responsiva era tu credencial de la secundaria. Ya eras digno de crédito con eso. Fíjate qué padre. Llegabas, dejabas tu credencial y 30 pesos por su batería, pero tenías que llegar temprano, porque si no llegabas temprano, lo pago. Si lo dejo. No, puedes contestar, si estás en tu casa. Te agradezco, pero no. Respeto para ustedes. No. El respeto es que estás tú. Después regreso la llamada. Ya. Después la regreso. Entonces, ¿qué sucedía? Que ya llegabas a rentar la batería. Pero como ya te hablaban el mero día de la tocada, no te decían, oye, para dentro de 15 días una tocada. El sábado, oye, no pueden venir a tocar. Y ya sabes, que nomás te hacen tantito así. Ya. Sí, entonces llegabas a rentar la batería, pero ya llegabas a lo que había. El tom verde. Eso. Ya y acá, pues del color que fuera. Si recuerdas, Susanita, eso. Entonces, pues nomás hay eso o eso. Y pues está bien, me la llevo. Dejabas tus 30 pesos, tu credencial, tu carta de responsabilidad. Y ahora vamos por el amplificador. Si te iba bien, pues rentabas alguno. Todos eran, Don Toño era un radiotécnico y él los fabricaba. Y ahora... ¿Me permites dejar? Adelante, no, claro que sí, para... no. Porque si no, aquí nos vamos a quedar. No. Así nos quedamos. Bien. Y una disculpa, ¿eh? No. Bueno, no. Entonces ya llegabas y pues hay este o este. Pues, las bocinas no eran de imán, eran de campo. Un embobinado que llevaban y se conectaban a la luz. Órale. No las conectabas al amplificador. Y ya de ahí, pues, una conexión al LED. Entonces llegabas, y en una ocasión de los días más aciagos o las tardes más aciagas, llegamos, y lo único que había era una bocina con un bafle de madera, así, pero haz de cuenta, como... Y al frente tenían, en lo que sería la malla, una palmera, así muy tropical. Imagínate, nosotros muy rocker, con una bocina de palmera. Lo que sí podemos considerar, René, que los convirtió más músicos eso, ¿no? Fíjate que con poco hicimos mucho. Exacto. La creatividad, el ingenio. Sí, buscabas cómo lo hacías, pero... Bueno, eso era parte del show. Ya llegabas, tocabas, y al otro día, como tenías que entregarlo a las 12 del día, porque te lo rentaba, por ejemplo, el sábado a esta hora, y a las 12 del día tenías que llevarlo, porque si no, te cobraba el otro día. Y como en ese tiempo pues las posibilidades no llegaban para carro, nadie tenía auto, entonces era como las caravanas de Tarzán, ¿te acuerdas que llevaban cargando el equipo? Entonces así era, como vivíamos en Analco, pues era cruzar esta cerca, 5 de mayo, sí. Pero ahí sobraban los ayudantes. ¿Y cuál fue la música? O sea, ya dices, el joven que vino del DF, pero grupos, así que ya empezaron ustedes a... Bueno, él traía ya Locos del Ritmo, Hooligans, era lo que... Los de los 60s. Sí, lo que él tocaba. Ese era el tipo de música que él tocaba. Y ese fue el inicio. A él también se acercó Toncho, se acercó Willow, se acercó José Luis Zúñiga. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Jesús Quesada. No lo habían mencionado, fíjate, sí, en el programa. Era Chucho. Y es más, su grupo se llamaba Los Chuchos, pero no porque le pusiera el nombre, sino ya ves que antes existía cierta rivalidad, ¿no? ¿Cómo se llaman despectivamente? Pues Los Chuchos, aunque tuvieran otro nombre. Yeah. Pero sí, él fue el que inició, y yo, bueno, él falleció hace como unos 5 años, yo cuando lo veía le digo... ¿Se quedó en Guadalajara? Sí, ya. Ahora, ¿y en Analco? ¿O? Bueno, después pues fue creciendo, ya se fue a la Corona Olímpica, ya. Era como puerta de hierro. Órale. Sí, y empezaron a hacer sus... ¿Ustedes? Sí, empezaron a interpretar también a estos músicos, sí, que mencionas. Sí, ¿tú qué recuerdas cuando empezaban, que hacían esas bailes, esas tardeadas, sí, en los patios? Sí. ¿Qué piezas te acuerdas? Pues era lo que era Enrique Guzmán con los Tin Tops, lo que era Hooligan, lo que era Rebeldes del Rock. Todos los éxitos de ellos, que La Plaga, que El Rock de la Cárcel. ¿Quiénes conformaban lo que me estás hablando de aquellos grupos que, bueno, se formaban? De los que eran amigos que en el camino dejaron la música por otra cosa. Ajá. Por ejemplo, te hablo de Alfonso Valerio. Ese era un súper dotado. Ese tocaba el piano, tocaba la batería, tocaba lo que era, pero su papá no lo dejaba ir a tocar. Otra cuestión que con la que se encontraron los rocanroleros, tanto músicos como fans, sí, me encuentro entre esos. Sí, no los dejaba ir a tocar. Y entonces le decía, si vas a tocar, aquí te quiero a las 11 de la noche. Era cuando empezaba apenas. Y obedecías. Exacto. Oye, faltan 5 para las 11, ya me voy. Espérate, ya me voy. Y era el requinto. Se acabó. Y a ver cómo le hacen ustedes, ¿no? Porque yo me voy. Ese era Félix, uno que venía de Veracruz, que el baterista, y yo que pretendía tocar el bajo ahí con ellos. No había cantantes, toda la música era instrumental. Se daba mucho, ¿verdad? Se dio mucho, sí, con los grupos de los 60. Exacto. Los Shadows, y las canciones que tú interpretabas, pero de forma instrumental, porque nadie se atrevía a cantar. Todos podíamos cantar. Ahora nos damos cuenta. Pero en ese nadie se animaba a cantar. Le pones un micrófono, se hacía en un lado. Y la otra parte, que empezaste a convertirte como en una estrellita en el buen sentido del barrio, ¿no? Los músicos. Mira, era una de las cosas que a algunos los llevó a acercarse al rock. Porque veías que ya no eras igual que los demás. Y lo más importante, las muchachas. Eso las más todo bonitas, el tiempo. Las más bonitas lo lotan. Estoy de acuerdo. Sí, ya te llamaba. Es que te volviste en un ídolo de barrio, ¿no? Así como el que entrenaba box y ya peleaba, sí, en la Coliseo Cámara, sí, ¿no? Así. Sí, ¿te acuerdas de aquellos guantes de oro y el que ganaba? Eras algo diferente de los demás, ¿no? Decías Pero sí era reconocido así que de la colonia, sí, del barrio. Sí. Porque mira, ahí va fulano el que toca, sí, con los fulanos y sí, esto. Ya. Aunque no dijeran el nombre, pero es fulano el que toca. Eso era parte. Y entonces ya empieza a ver una cimentación, un principio, un génesis en esto. Sí. Y empiezas como a decir, me gusta, esto puede crecer, puede haber algo. Y y tomaste ya lo que era la música. Todavía no te definías, tú querías estar ahí. ¿Qué años eran? 60 y algo, 65, algo así sería. Órale. Allí se inició. Y Analco, como históricamente lo podemos notar desde la la llegada de los españoles, antes de los españoles, sí, algo los mágico. Primeros, y sí. Ahora, pues también haciendo recuento, en los 70 hubo también gente de guerrilla, del rock, de la contracultura en general. Sí. Fue un semillero Analco. Sí. ¿Y qué viene después de eso? Bueno, después de eso, hay otro grupo dentro del mismo barrio de Analco que fue el inicio de los Monstruos. Pero ahí, como todo era despectivo, Ángel Oropesa era el que tocaba la guitarra. Su papá tenía una fábrica de dulces. Y como un grupo se llamaba Los Chuchos, nosotros se llamábamos Los Dulceros. Pero era como por sí, así, sí, por calarte, aunque tuvieran otro nombre, así les decía, ¿no? Entonces sucedió que no alternabas en ese tiempo, era tal el celo que tenías profesional que decías, van a tocar Los Chuchos contra Los Dulceros. Exacto. Como si fuera lucha libre. Sí, sí, sí. Es decir, van a alternar. Entonces se decidió hacer una fiesta como para ver quién tocaba mejor. Órale. ¿Y tú ya andabas en un grupo? Yo ya estaba, pero con Chucho, que tenían el nombre de los Thunders. Órale. Ahí se iniciaron. Y en el otro grupo estaba Manuel Romero, que era el que me mencionabas que venía de Estados Unidos, que fue el que hizo la realización del disco de Los Monstruos. Él pagó todo, músicos, estudio, pagó todo. Él lo hizo. Fue relevante Los Monstruos porque grabaron, pero ya entraremos en ese detalle. Sí, nos vamos después. Entonces ahí se inicia. Era Ángel López Oropesa, Manuel Romero y Alberto Escoto. Los Monstruos. Los Monstruos, o sea... ¿Y quién se le ocurrió lo de Monstruos? Todavía no como tal, sino ya era el grupo así. Entonces a la hora que un grupo se enfrenta al otro, de los dos sale uno, porque uno no estaba completo en la formación y otro sí. Entonces como eran demasiados elementos, tenías que hacer una depuración. No podía haber un grupo de 7 u 8 en ese tiempo, ¿no? Entonces, a mí me dijeron lo que era Alberto Escoto y Ángel, pues que les gustó cómo había hecho las cosas yo y que por qué no me iba yo con ellos. Ya estabas en el bajo. Ya estaba en el bajo yo y ellos, pues en eso andaban, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo tengo que decidir con quién me voy, con uno o con otro. Entonces yo veía como que era más, un tanto más indispensable o necesario con lo que futuramente serían ya Los Monstruos, que con Los Thunders. ¿Y qué tal la familia? ¿Qué decía del hijo? La familia, no sé si recuerdes, no estaban muy de acuerdo con eso, porque la imagen que tenían de un músico, no de un rocker, de un músico en general, ya se me va a perder. ¿Te acuerdas aquel cuadrito religioso que los buenos iban al cielo y al infierno van músicos, esto y lo otro? Sí, que nos íbamos a pero ese sí era clásico que estaba, sí. Mi abuela lo tenía. Sí, entonces regularmente, pues no estaban de acuerdo, o sea, pero ¿qué pasa? Como siempre, los padres son muy amorosos contigo. Totalmente. Entonces dicen no, pero por dentro no me queda otra, ¿verdad? Y luego los amenazaba, me voy de la casa. Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Me salgo y me está esperando, sí, la fortuna afuera. Y entonces así empezó todo eso. ¿Qué grupos había? Los Monstruos, los Thunders, pero que tú recuerdes en Guadalajara. Bueno, ahí ya los ejemplos a seguir eran ya los Spiders. Ya estaban los Spiders, correcto, es cierto. Televisión. Era antes de Tony, ¿verdad? Era, antes de todo, sí, era con Carlos de Chon, Regil. Carlos de Regil, Manolo, Tuki. Sí, Chon era el pianista. Y los Riders, los Jinetes, que después fueron los... Bueno, después fueron los Jinetes, pero eran los Riders. ¿Los Jinetes que conocemos de baladas o sí, ya? Sí, iniciaron como rockeros. Eso también otro punto a tratar bien importante. Los Freddy Boys... Me lo estás diciendo, los Riders, o sea... Y había los Tramps. Los Tramps. Pero los Tramps era un grupo elite, porque ellos pertenecían a la clase dorada. O sea, ellos tenían un super equipo, Fender, pero, porque había posibilidades económicas con ellos. ¿Los qué? Tramps. Tramps. Tramps. ¿Y qué tal se oían? Muy bien. ¿Interpretaban muy bien también? Muy bien, sí. Pues tenían un muy buen equipo, había calidad... estuvo con ellos Jorge Trujillo, Alberto Dalí, Echeverría, creo que un cineasta, algo así. Era, y uno que su papá fue gobernador, no me acuerdo cómo se llama. ¿De aquí, de Jalisco? De Jalisco, sí. ¡Órale! O sea, eran gente. Pero esos estaban así como que muy lejanos, ¿no? ¿Dónde tocaban ya consolidados como los monstruos, como los Thunders? Los monstruos, los Thunders, tocábamos en un lugar que se llamaba El Castillo. Estaba por Federalismo. Y era, en ese tiempo, las reuniones eran en los balnearios. Toluquilla. ¡Ah, órale! Sí, así era. O sea, había un espacio, una terraza y la alberca. Entonces, actualmente yo los considero parte de historiadores de Guadalajara, porque el hecho de tocar en esos lugares que sabemos que existieron, pero tuvieron espacio para el rock, sí. Y para aquellos jóvenes que era bien común ver las películas de los 60, el clásico clavado de Joaquín Capilla, sí. Si te acuerdas, y las chavas alrededor aplaudiendo, y César Costa o ellos cantando alrededor del albergue. Sí. Eso también sí, tiene. Porque ustedes se acuerdan de los cafés, de los balnearios, y eres de los primeros que menciona un balneario. Sí, así era. Inclusive te voy a referir a algo. Ahí tocábamos y en una ocasión Rigo, el hermano de Toncho, fue ahí a tocar. Digo, a vernos tocar, porque los mozos fueron inspiradores de varios. Oyeron a los mozos y les gustó. Es que el hecho de que, yo insisto, un disco editado en los 70s y un grupo de los de Guadalajara, pues bueno, también tuvimos a los Frenéticos. Sí, también, Frenéticos, sí, Sosaya. Y fíjate, Jorge, otra cosa bien importante. Desde los 60 se empieza a ver calidad en Guadalajara. Son parte y pioneros de esa calidad que los consolidó y llevaron otra vez el título a Guadalajara que estamos mencionando. Porque también escuchamos al maestro Joaquín de los Frenéticos. Sí. Inclusive hablan de una chavita obesa que ya es como una horita, pero en aquello no. La bronca del transporte urbano, diario lleno hasta el gorro, ya lo mencionan. Mira, y eso era el rock. Sí, deja retomarlo, lo que te decía. Estábamos tocando en ese lugar. Fue El Castillo, creo que El Colmenar. Y la alberca no estaba del piso hacia abajo, no, estaba hacia arriba. Ah, ya, ya. Así era la alberca. Había tardeadas. Entonces, Rigo y yo pues, andábamos de galanes. Rigo, qué maravilla. Sí, y el transporte en el que llevábamos el equipo era una camioneta de Ángel, que era la que usaban para repartir los dulces. Y ahí llevaban el equipo. Entonces Rigo y yo estábamos acá con que trabajas o estudias y estas cosas. Y ellos se vinieron y nos dejaron allá. Y entonces, ¿cuáles 15 pesos traíamos en la bolsa? Pues ellos se vinieron sin pagarme lo de la tocada. Y Rigo, tampoco traíamos nada. ¿Qué hacías en estos casos? Pues, ¿cuál Uber, verdad? ¿Cuál? Ay, no, por ¿cuál favor. ¿Cuál celular? No. Pues a caminar. Y desde ahí hasta Nalco. ¡Órale! Era que las 11 de la noche, pero pues podías andar aparte, como si no pasaba aparte. Nada. Aparte. Total, venimos plática arriba todo el camino. Yo llegué a mi casa y vi en Constitución y 5 de mayo, el Rigo vivía por Matamor, más adelante. Nunca se le olvidó a Rigo eso. Nos veíamos 20 años qué después, bonito, cuando coincidíamos en una tocada 39 y Toncho, y Rigo lo, ¿te acuerdas, René? ¿Cómo olvidarlo? Esa caminata, ¿cómo olvidarlo? Ahí se empieza esa época. ¿No? ¿Y ya tocaba la guitarra Rigo? Empezaba con también. Empezaba con el título de... Todos coincidieron en el comienzo, ¿verdad? Sí. Sí, y algo bien importante, exitosos. Sí. Porque si hablamos de un éxito como los de arriba y eso no, pero dentro de lo que refiere al rock, exitosos. Así es. Entonces, bueno, ya de ahí sigue ya, seguíamos tocando en fiestas, ¿no? Pero ¿qué tocabas? Pues cosas instrumentales. ¿Y te acuerdas? Pero qué fiestas tan chidas. Sí. No había un pleito. Exacto, y a baile, bailar. Y luego ya salía el refresquito, la botanita, sí. Inclusive yo lo viví. la tía, a veces sentada la abuela, la tía, la prima, y todo sí, chido. Todo bien. Entonces, en una de esas fiestas, un señor se nos acerca y nos dice, quiero proponerles que graben un disco. ¡Wow! Y pues dices, ¿qué es esto? Yo pensé que nomás en las películas existía, ¿verdad? Así parecía, así es, sí, una escena de película. Entonces, dije, pues sí. Y era un señor, creo que se apellidaba Vital o Vidal, que fue el que hizo el disco de Gloria con la marca Tip. No sé si lo tengas, que es un sencillo. ¿De Gloria? Gloria. Y por el otro lado... ¿Era un grupo o la rola? Gloria era la canción. Ah, sí, cómo no. Sí. Y por el otro lado viene No le corras. ¿De quién era? Gloria era de Van Morrison. Sí, sí. Entonces estás hablando de la, Monster, de la pieza original. Sí. Ah, ya. Pero ahí cuando nos dice que querían que grabáramos un disco, pero no nos dijo esta canción ni nada. Ustedes sabrán lo que hacen. Tienen que grabar un sencillo. Entonces, ¿de los monstruos? De los monstruos. Entonces Alberto Escoto, que siempre fue muy visionario, el baterista, dijo, oigan, pues si vamos a grabar un disco, pues no hagamos un disco instrumental. Todos son instrumentales. Y era el boleto para el LP, el sencillo, ¿verdad, sí, Jorge? Si veías cómo, ¿Cómo reaccionaba, cómo le iba al disco, sí, cómo reaccionaba. Vámonos al LP. Sí, al LP. Entonces ya dice Beto, pues vamos a grabarlo, pero cantada la canción. ¿Quién canta? Y él me dijo, yo conozco a un cantante de Tijuana que se llama Polo y le dicen Pera Loca, porque era súper inquieto, nomás sabía qué inventaba. Actualmente su mente no está en paz, está revolucionada siempre. Yo Polo lo vi jugar 3 partidas de ajedrez al mismo tiempo. Tenía 3 mesas jugando. Jugaba aquí, lo sigo, platicaba conmigo. ¡Ya, Polo! Ah, así. ¿Te acuerdas, generacionalmente hablando, René, hubo mucha gente de ese tipo, como el que estás diciendo, Polo? No, fíjate. Yo sí recuerdo, y lo menciono también, gente, por ejemplo, ya entrados los 70s, aquellos flacos de guarache, calavéricos, greñudos, barbones, de filosofía, sí, de escuelas superiores, pero bien truchas. Sí, fíjate, aquí la situación de Polo era muy diferente. Pues total, dijo Beto, yo voy a Tijuana. De la tocada... ¿Tú? No, Beto el que dijo, yo voy a Tijuana. Por él. Por Polo. Y de la tocada del domingo, la del balneario, lo que nos pagaron se lo dimos. Para que él pagara los boletos. Se fuera por Polo, llegara por él y se lo trajera. Entonces llegó y le dijo a Polo, oye, vamos a Guadalajara, prometen un disco, queremos que lo grabes tú cantando. Y Polo dice, bueno, pues sí. Dice, él cantaba en un lugar que se llama, creo que 77 Sunset Strip. Ahí cantaba. Y en la parte trasera del bar vivía. Y iba y se bañaba en los baños públicos. O sea, realmente ahí estaba. Entonces llega Beto y le ofrece grabar el disco, pues claro que sí voy. ¿Y ya tenían antecedentes de él como músico, cantante? Nada más Beto. ¿Lo conoció allá en Tijuana? En un viaje que tuvo a Tijuana lo escuchó cantar, pero Beto se reyó. ¿No recuerdas en qué grupo tocaba? No recuerdo en qué grupo tocaba. ¿Y se lo trajeron? Y sí, el siguiente viaje fue y se lo trajo. Polo llegó con el pelo largo, rizado, cuello de tortuga, suéter. Ah, clásico. Y su saco. Y sus botas con un tacón de este tamaño. Los pantalones entubados. A tal grado que Polo fue el primer cantante de rock con imagen en Guadalajara. Vuélvelo a decir. Polo. Polo fue el primer cantante de con, rock, imagen con imagen en Guadalajara. Las señoras lo veían y se le quedaban viendo así. Sí, sí. Hasta se bajaban de la banqueta para verlo. Es que Polo tenía una imagen muy británica. Órale. Y fue lo que nos hizo que los monstruos destacaran un tanto, porque aquí ya estaba la inquietud, ya había bastantes grupos ya con intereses de ser mejor, de superarse, pero veían como imagen a los grupos de Estados Unidos. Podemos considerar como un beat. Sí, sí. Y nosotros los monstruos, Polo le dio una imagen británica. Entonces, no éramos los mejores, pero éramos diferentes. No sé si me explique. Sí, cómo no. Entonces, Polo en el escenario lo veías y te, y además cantando como Mick Jagger, como sigue cantando muy bien. ¿Quién integraba? ¿Vive? Vive todavía. Es pues, el que grabó este disco, cantando ese. Ah, la producción es de él. Ahora, o sea, de los de Ruta 66. No, el de los el nuevo, ahora, el de los ya. Ese. Sí, vive todavía. Pues hay que invitarlo. Sí, pues y aquí estuve viendo un tiempo, está en Los Cabos ahorita. Ah, perfecto. Y también se sabe toda la historia. Entonces, esa era la idea. ¿Quién formaba en ese momento Los Monstruos? Los Monstruos éramos Ángel López Oropesa, Luis Licea, el bajista, Alberto Escoto, pues yo y Paul. Bueno, Paul y yo. Esos éramos los Monstruos, los que ya grabamos Gloria. El sencillo. El sencillo. De no lo conozco, sí. Este es rarísimo. Sí, yo lo tengo. Qué bueno. Consérvalo con mucho cariño, sí. Por favor. Esos fueron Los Monstruos y grabamos en Canal 58. Sí, ahí se grababa. Ahí se grababa. Era Gloria. Gloria y por el otro lado, No Le Corras. ¿De ustedes? No, era creo, un poco Los Archers o algo así. Ah, los, sí. ¡Ay! Sí. ¡Órale! Era el otro lado. Porque pues, ese le gusta a nuestro hijo de Badit, ¿verdad, hija? Los Archers. Sí, sí, recuerdo. Sí, tiene ese, piezas muy padres de su sí, grupo. Y ese pues, tuvimos que escogerlo. Es más, llegó Polo y dijo, pues hay que grabar Gloria. O sea, nosotros ni conocíamos qué tan... ¿Y tenía portada o era sencillito, sin no, portada? No, sencillito. No sin portada, ¿ya? No alcanzaba para más. ¿Qué años estamos hablando? Pues estamos 65, 66. ¡Wow! ¿No? Cuando fue. Y ahí empezó ya... Nosotros estábamos en un lugar que se llamaba el Hildas. ¿El qué? Hildas. Hildas. Emiliano Sánchez, antes de llegar a Colón. ¡Órale! Ahora creo que hay un hotel por allí. Y enfrente estaba el Club de Periodistas. Y ya te imaginarás... Pues oí el río del rock. Gente y, que iba. Y desde arriba luego lo decían, ¿qué pasó, Bájale? ¿Qué están haciendo ahí? Y por ahí pasaba un camión que era de sección 1. Entonces se paraba tantito el camión y se asomaban a ver qué pasaba ahí. ¡Qué bonita pero historia! Era un, ¿qué le llamaríamos? ¿Café cantante? O... Sí, café cantante. No llegaba a bar porque no había bebidas alcohólicas. Sí, muy de chavos, de la onda, buena onda, sí, pues, o sea, muy sí, sanitos, o, estudiantes. O preparados, sí, Coca-Cola, sí. No y tan sabrosa que era la coquita de ese tiempo. Con tus sí, popotes. Era el Hildas. Y ahí ahí empezó la historia de los Monstruos. Qué fabuloso. Y después de ahí nos fuimos al Café París. ¿Dónde estaba el París? El París es donde está el Hotel de los Reyes por la calzada de Independencia. Ah, órale. Y ahí la paga creo que eran 60 o 70 pesos. Una buena feria. Sí, pero una milanesa, que íbamos por la milanesa más que por la paga. Deliciosa. Y además era un escaparate. ¿Y edad? Seguimos en los... ¿Qué edad tenían? 60 y tantos. No, pero edad de ustedes. 16 años. Jovencitos. Sí, mucha potencia, sí, mucha energía. No. Y con una candidez que para qué te cuento. Y bien cuates. Sí, y todo lo que te decían te lo creías. ¿Quién estaba grupos contemporáneos también ya en la escena? Ya, que recuerdes. Ahí están Los Fugitivos. ¿Quién? Es un grupo olvidado. Los Fugitivos. Tenemos el LP sí. Y hemos querido invitar a gente, nomás que también creo que están fuera, muchos, algunos mira, están fuera. Yo hablé hoy, tomándome la libertad, de decirle, voy a estar en un programa con John. ¡Ay, qué padre! Hablé con Sergio, el cantante. Por favor, si nos están oyendo, sí, esta es su casa. Sí, y le dije, mira, voy a ir yo, si me autorizas te menciono para ver si hay un espacio para usted. Dice, ¿cómo no? Está por venir Toño, porque Toño radica en Estados Unidos. Dice, y a ver si nos compaginamos con las fechas. Y estarán aquí. Recordamos el disco con sus trajes sí, rayaditos. Todo. No, no, bien no, monos. Era un grupo en vivo. Porque en grabación muchas veces no te hicieron justicia. Yo oigo a los Tijuana Five en disco. ¿Viste a Tijuana Five? ¿Los conociste? Sí, no. Y, pero tú, verlos tocar. Eso. Era otra cosa. Eso, totalmente. Decías, no es cierto esto. Y los oías en disco. Y, no y cambiaba radicalmente. Y luego los ponían a cantar en español. Y las letras como que no daban. Y sí. Los discos, con todo respeto y a lo que acabas de mencionar, porque no teníamos los los ingenieros necesarios para eso, sino que pues eran de lo que dices, de ranchero, de balada, sí, de esto y de los. Recordemos que en ese tiempo los Doors graban su Waiting for the Sun con 5 canales y estuvo excelente. Aquí creo que había un ingeniero en HK, creo que le apodaban el Cepillo, creo que en un canal grababa. Eran los únicos dos estudios, Canal 58 y la HK. ¿HK es donde sí había concursos que la gente fuera a cantar? Creo que sí, porque sí, mi papá se vacilaba a mi mamá. Le decía, ¿te acuerdas, pues gorda, cuando ibas a cantar HK? Estaban allí en el sí, sí, sí, sí. No había más posibilidades, ¿eh? Sí. Más que hacer eso. He ahí el reconocimiento al doble, al triple, cuádruple esfuerzo de los jóvenes del rock en Guadalajara. Eran ganas de hacerlo. Es que entusiasmo. Fue algo maravilloso, como la serie norteamericana, los años maravillosos, y parten desde los 50, 60 y todo ese rollo, inclusive en el sentido político, los anarquistas en Francia, esto. Fue un rollo mundial. Mundial. Sí, y León Chávez Teixeiro, músico del grupo de La Vida en los 70s y posteriormente cantante de guitarra y del movimiento del 2 de octubre del 68, él dijo, y se vino a vivir aquí a Guadalajara un tiempo con su familia, saludo a su familia que vive en England, y él dijo que la juventud de ese tiempo y el rock fueron como un delta, un río que se fue encontrando y hizo un cauce tremendo. Un caudal enorme a la juventud de aquella época. Sí, y retomando esa época, creo que viene documentado este hecho en el libro que hizo Miguel Cermeño, de Guadalajara y el Rock. Estábamos tocando en el Ildas, pero Guadalajara era una ciudad tan de buenas costumbres que cómo iban a tolerar a un hombre de pelo largo cantando rock. Entonces estaba la Casa del Estudiante ahí por donde estaba. Y sí, enfrente de Arzazú. ¿Cómo se llama? Algo así era. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, pues ahí estaba. Y de ahí salieron varios huéspedes, no sé cómo denominarlos, de ahí. Y fueron a Lildas a sacar a Polo. Y cortarle el pelo. Ahí fue un golpe muy fuerte para Polo. Y guardó de recuerdo uno que otro así, cabello largo que tenía. Él se deprimió, ya se quería ir a Tijuana. Porque sí. Dice, oye, pues yo no le hago daño a nadie. Pinche mundo de viejos horrible, ¿no? Y me hacen esto. Entonces, mira, hace un momento que dices de Padres Amorosos, sí, sí. Yo estoy de acuerdo y yo he mencionado aquí, de referente a mi querido padre, con lo que te voy a decir, y estuvieron aquí los de La Vida, y don Antonio de La Vida dijo, ay, mi padre era el servicio secreto, chúpate ese boli. Todo estaba bien, nomás la greña larga, no. No, fue un golpe tremendo a la sociedad conservadora y específicamente de Guadalajara, porque lo que era Tijuana y el DF ya estaban más abiertos. Sí. Y aquí todavía mucho tiempo se dio. Y de repente luego con el tiempo ves las películas Woodstock, donde está una chava llorando y mamá, estoy perdida y que les mandaba feria, los querían, sí, los que andaban surfeando por todo el mundo en las playas. ¿Quién les daba si eran jóvenes? Claro. Sus padres. Uh-huh. Entonces eso tuvo mucho que ver a cuántos se acostaron con su greña y se levantaron tusados. Sí, como Sansón. Continuamos. Ah, sí. Bueno, entonces pasa esto. Se deprime y nosotros vimos que el grupo estaba sonando a tal grado de que Gloria duró un mes en primer lugar. En la versión de los monstruos, ¿sí? Y esa versión llegó hasta Monterrey, nomás que nunca nos dimos cuenta nosotros. Entonces de aquí salió por la posibilidad de irnos a Puerto Vallarta a tocar como los monstruos. Entonces le dijimos a Polo, no te vayas, vamos a Vallarta a probar suerte, ¿no? Pues llegamos a Vallarta y pues allá era otra cosa, otra onda ya, norteamericano, el turismo tenía mucho que ver. Y tocamos en lo que era una palapa, pero a raíz de la playa, sí. ¡Ay, qué rico! Destapado. Pues sí, estuvo tan rico que nos robaron una guitarra. ¡Puta madre! Sí, porque ahí terminaba de tocar y las dejabas ahí, y la gente estaba en la playa así, ¿no? Y, oye, ¿dónde guardamos esto? Aquí no se pierde nada. Y se perdió. Y se perdió. ¿Y te fijas, Jorge, que era nuestra misma raza? Sí. Yo me acuerdo ver que una vez llega Toncho y deja una ocarina. Ya ha entrado los 80s y uno se salte y salte y salte y se la agarraron y creo que se quebró. O sea, no entendía yo eso. Sí. No sabía qué, pues qué patín, o sea, qué onda agarran. Sí, pues así era, a partir de eso ya pues, regresamos a Guadalajara, pues, ya no había con qué tocar, pues así. Entonces, ya estando aquí, Polo entró un tiempo con los Gibson Boys para reunir dinero para irse a Tijuana. Nada más para irse a Tijuana. Y ahí había un programa de televisión que se llamaba Muévanse Todos. Sí, hemos sabido. Cuatro. Y bueno, uno que era diario y uno que era los sábados. Y ahí también se presentaban los Gibson Boys. Fíjate que también tenemos la, ya platicamos con él, con el maestro Bernardo Colunga, a ver si da una vuelta también. Sí. Excelente grupo. Sí, entonces ahí ya se regresa Polo a Tijuana y pues ya queda acéfalo el grupo, ¿no? Entonces pues ya sentimos como que algo ya no estaba bien, se enfrían los ánimos y el sencillito sí, nada más. Sí, o sea, ya Ángel se queda por su lado, Beto y yo por nuestro lado, pero dijimos, oye, ya sembramos algo, lo vamos a dejar así que se echa a perder nada más, porque sí. Entonces Beto le dijo, pues yo le voy a pedir a mi papá dinero y pues yo al mío también, a ver qué tanto nos presta, ¿no? Para volver, porque nos habíamos quedado con una batería y con una guitarra, ¿no? Era comprar bajo, todo. Entonces le dijimos a Luis, no te vayas a Tijuana, también se quería ir a Tijuana, Luis era de Tijuana. Felipe estaba con los Gibson y se salió de los Gibson, Felipe Maldonado. ¿Él estuvo con los Gibson Boys? Sí, antes que con los Monstruos. De la segunda parte de los Monstruos fue Felipe. Qué interesante está todo esto. Porque algo de lo que Jorge Granero, un buen amigo, nos mandó un reel de una capsulita que habla sobre los Monstruos. Y algo de lo que no me incomoda en ningún momento, pero sí, el chipocludo es Felipe Maldonado porque fue el Peace and Love. Y no, yo, o sea, la mención debería de ser para todos. Sí, pero bueno, mira, esas cosas. A mí en lo personal, sí, como fan. A estas alturas, ¿qué dices? No está bien informado, ¿verdad? Y no lo digo exactamente, ni con dolor ni nada, sino simplemente llegaste tarde a la película y piensas que la película empezó cuando tú llegaste. Y antes. Pues, perfecto. Yo con Felipe, bueno, hace años que no lo veo, pero seguimos siendo amigos, ¿no? O sea, pero entonces estuvo con los Gibson Boys y de ahí se va con ustedes. ¿Y él canta? Sí. Canta y toca la guitarra. Porque él en Peace and Love era teclado. Tecladista. Y estuvo en Avándaro. Sí, sí, pero él, de aquí, con esos Monstruos que formamos, nosotros fuimos a Monterrey. Porque nos salió un contrato para ir a Monterrey. Pero íbamos en esa formación. Felipe Maldonado, Luis Lecea, Alberto Escoto y yo. Muy bien dicho por los cuatro músicos. Y nos dimos cuenta al estar allá, porque nos llevó Vianey Valdés. Estaba Vianey Valdés y Polo, el del Último Beso. Sí, claro. Como pilares. Y Vianey, pues son de Monterrey. Pues ahí se avecindaron. Vianey, ¿no? Sí. Y estaban los matemáticos, los signos que eran de ahí. De Monterrey. Entonces nosotros llegamos a Monterrey y si es posible y hay tiempo te cuento una anécdota de lo que nos pasó. ¿Cómo no? Ay, bueno, todo el tiempo. Pues llegamos a Monterrey. Llegamos en, ¿qué te gusta? Las 12 del día. Porque eran 15 horas de viaje, ¿no? Y eso sí, ahí empiezas a sentir la fama. Ya de que llegas a la estación del, llegaron los monstruos y te están esperando, ¿no? Ah, caray. Y ya nos llevan, dice, vengan, vamos al canal para que conozcan dónde van a estar. Llegamos al canal 6, vimos el programa, aquí van a dejar el equipo, oímos a los signos, a Vianey Valdés, a los matemáticos. Y ahora para acá, ahora para allá. Pero nunca nos dimos cuenta que no habíamos comido. Era tanta la emoción, sí. Total, ya estaban. Y este va a ser su hotel. Nos llevan al hotel como a las 10 de la noche. ¿Cómo se sentían, Jorge? No, pues. Estrella. René. No me molesta, Jorge es casi mi hermano. ¡Ey! Así no me molesta. Sí, es que también tienen algo en común. Cuidadosos, bonitos, en el sentido de cuidados. De verdad es que es padrísimo platicar con ustedes, de verdad, de verdad. Bueno. ¿Y no perdieron piso? Bueno, déjame terminar con esto. Ya llegamos al hotel y ahí ya empiezas a sentir como que algo, un vacío en el estómago, ¿verdad? Y es que no habíamos desayunado, no habíamos comido, no habíamos cenado, por la emoción de que vas a Monterrey. Después llegamos y, oye, ¿ahora qué se hace en estos casos? Teníamos cuenta abierta en el hotel, pero el restaurante estaba cerrado. Entonces, ¿qué te sirve ser famoso si no si comer? ¿Ya? Pues, ¿qué cuánto traes? Pues, que 10 pesos, que 15 pesos. Creo que juntamos 16 o 26 pesos. Te estoy hablando de los 60, ¿no? Sí. Finales, ¿verdad? Sí, ya. Finales de los 60. Entonces, pues, y como el hotel estaba en una buena zona, pues no es como que te sales y encuentras una tienda de abarrotes, ¿no? Salimos como a buscar a ver dónde había un foquito. No había Oxxos tampoco. No. Entonces, a buscar dónde, pues vimos un foco y a la tienda. Nos alcanzó para 5 bolillos y un queso de esos de tiendita. Nada de que Gouda ni nada. Esos de tienda. Maxi. Que ella sabe de cuál son. Ella sabe de cuál. Bueno, eso. ¿Y qué no puede faltar en la comida de un mexicano? Y de ¿Un refresco? No alcanzó para el refresco. No, chile. Chile jalapeño. Pero claro. De los crudos, ¿no? Verde. Verde. Chúpale, pichón. Okay. Pues total, 5 bolillos, el queso y un puño de chile. Pues ahí vamos al hotel. Como éramos 4 y eran 5 bolillos, sobraba uno. Entonces, pues. Lo repartieron entre. No, pues ¿cuál? ¿A quién le toca? ¿Quién va a ser el afortunado? Tú sabes lo que es un disparejo. Sí, claro. Pero ¿con qué moneda? No había monedas para el disparejo. Pues cada quien tomaba un chile y ¿en qué mano está? Y el que acertaba se quedó al final con el quinto lonche. No me acuerdo a quién le tocó. Pero al día siguiente, mal abrieron el restaurante. Ya te imaginas. Chúpalo, pichón. Sí, y ya de ahí, pues ya fuimos al canal a tocar y empieza la fama. Y ahí había los patinaderos. Eran pistas de patinaje. Sí, sí. Patín de rueda. Sí, sí. Como los roller, ¿qué es? Es Roller City o algo así, sí. De la película, ¿no? O sea. Entonces ahí ya empezabas como a creerte de que sí podía ser algo, de que un buen hotel, lo que querías. Te llevaban al canal, te recogían, te llevaban. Y las fans. Y la relación entre los músicos, excelente. Buena, qué bueno. Todavía no había el que yo soy más, eso. Yo tengo más fans que tú. No. Estabas, todos bien buena onda. Y ahí nos dimos cuenta que Gloria había sido un éxito en Monterrey superior al de Gloria de los Rocking Devils. O sea, se oyó más allá. A tal grado de que ellos quisieron llevar a los monstruos a Monterrey. Pero el contacto era el representante de la marca de discos. Entonces le pidió el presupuesto de todo el programa para que fuéramos nosotros. Entonces viene ahí Valdés y hace una oferta, por decir algo, ¿no? Les doy 20 mil pesos y vengan. Y dijo el representante, por esa cantidad nomás va Polo a hacer playback. Nomás el puro cantante hace playback. Nunca supimos eso. Hasta que estuvimos allá. Que casi no sucede con los músicos eso, ¿verdad? De que los canciones, los representantes. Casi no sucede. No, es una pinche mentirota. Entonces, ya hicimos la temporada. Perdón, la temporada allá en Monterrey. Y regresamos a Guadalajara. Sin dinero. No, sí. Sí hubo feria. Sí hubo dinero, sí. Sí, ahí sí íbamos cobrando. Porque cobrábamos directamente nosotros. Pero fue una temporada muy bonita. Al llegar aquí ya los monstruos, Beto y Felipe tenían la inquietud de irse a Tijuana, porque Tijuana era la cuna, claro, ¿no? Claro. Llegar a Tijuana era... Tienes toda la razón. A superarte, pues, porque como era frontera, pues ahí estabas en contacto. Aquí llegabas a que era Casa Wagner, Casa Lemus, a sí. Un disco de Jimi Hendrix. Sí. Que quedaban viendo, ¿de quién? De Jimi Hendrix. ¿Quién? What? ¿No? Entonces era la tentación, se fueron... Y nos quedamos, me quedé yo aquí, y ya había entrado Mario Arellano con los monstruos. Entró Mario, sí, Arellano. Se fue Luis Licea. Saludos a Mario. Saludos a mi carnal Mario. Se fue Luis Licea a Tijuana, yo me fui al bajo, porque regularmente les tocaba la guitarra, yo me fui al bajo y Mario entró en la guitarra. Y Mario, como siempre, excelente amigo, excelente músico. Sí. La primera canción que cantó con los monstruos te va a sorprender. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Ni lo imaginas. No. Stop in the Name of Love, de Supremes. ¡Ah, órale! Ya ves la voz que hace Mario. Sí. ¿No? Dice, hay que sacar este Stop in the Name of Love. ¿Y la voz quién la va a hacer yo? Y fue la primera canción que Mario ensayó con los Monstruos. Y ya lo consabido de rock and roll, ¿no? Gloria, Kings, sí. Zombies. Todo eso. Desafortunadamente fue una etapa breve porque fue cuando le entró la inquietud a Beto y a Felipe y a Tijuana. Se fueron, llevándose su parte del equipo. Nos quedamos Mario y yo aquí, pero ya fue difícil. ¿Aquí pues, quién era? ¿Mario? ¿Tú? Mario y yo, nada más nos quedamos aquí. Los dos, otros dos se fueron a Tijuana. Entonces intentamos Mario y yo tratar de hacer algo, pero no era fácil encontrar elementos con ese sentido de la música y que tuvieran las mismas necesidades que nosotros. Entonces cada quien se fue por su lado y se hizo un tiempo. Entonces en ese tiempo como que de reflexión, ¿no? Entras y te pones así como que a meditar, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y entonces dije, bueno, ya los Doors ya estaban sonando. Entonces yo dije, a ver, pues bajistas hay muchos, tecladistas no hay muchos, pues yo voy a comprar un piano y un órgano. Entonces me fui a Tijuana y compré un mini compact de Farfisa. Que ese mini compact yo se lo vendí a Servando. Y Servando grabó la de Bach con ese con mini compact. Y creo que lo conservó toda la vida. Y creo que una vez me comentó Servando que de Alemania le dijeron que con qué teclado había hecho el sonido de Bach. Porque no entendían cuál era. Lo bien hecho. Y era un mini compact, tecladito así, chiquito. Entonces, a mí me nació la inquietud de, bueno, pues quiero ser tecladista. Y conseguí prestado, reconoce la marca Lili de Dida. Sí, cómo no, bueno. Tenemos un teclado en casa. Ah, pues de esos, uno chiquito. Así lo tenemos. Unos botoncitos aquí, ¿sí? De como de 3 octavas, y que lo conectas a la luz. Sí. Ese fue mi primer teclado. Y le ponía un micrófono, y la primera canción que toqué fue C.C. Rider, de Los Animals. De Los Animals. Ya te imaginarás cómo se oía. Pero ese fue mi primer teclado. Entonces dije, creo que sí puedo. Y me fui a Tijuana a buscarlo, y fue cuando conseguí el mini compact. Y ese paréntesis de Los Monstruos, ¿cómo? Se terminan Los Monstruos. ¿Ya ha grabado el LP? Ya ha grabado el LP. Órale. ¿Quién yo tengo una admiración porque la portada está bien padre, blanca, la foto de ustedes, diseño de la portada. Mira, antes tú te dedicabas solo a ir a tocar. No te preocupabas de quién va a hacer esto, quién va a hacer. Tú llegabas al estudio y déjame decirte que ese long play lo grabamos creo que en 3 días. Porque era, entra al estudio y hasta que no pudieras más. Y nada de que edítale, córtale, te equivocaste, empieza la canción otra vez. Decisión de las piezas. Las piezas. ¿Ya las traían ustedes? Todo fue así de que, todo era así de rápido, para demostrar tu capacidad. Ahora te das cuenta. Viene la de boom, boom, boom, boom. Sí, entonces. Pero era una blusera, a mí me sorprendió. Sí, era, Don't Let Me Be Misunderstood de Los Animals, sí. Una versión de Gloria, diferente. Las letras, como tenían que ser en español, y no terminamos de hacerlas en español, unas vienen en inglés. Porque en el camión que íbamos a México, íbamos haciendo las letras. En ese momento, Felipe y yo las íbamos haciendo. Fue donde salió la de ahí, Monstruo, ya en, sí. En ese disco. Ese era, pero la portada, no recuerdo ni cómo fue, más que nos tomaron la foto y aquí está el disco y ahora a ver qué hacen con él y cuál promoción había. No había promoción. Ya te grabaste, ahora sí, a ver qué haces. Ese era ya la final de Los Monstruos, ya donde dijimos, bueno, se termina. Sí, y se acaban los 60, ¿no? Sí, René. Pasadito, sí. Ya para empezar el 68, algo así, yo ya traía lo de los Doors y esas cosas. Ya pasé lo del teclado que te dije. Me traje el Yamaha. Y ya llegué a Guadalajara, entonces empecé a recorrer a los amigos, ¿no? En ese tiempo estuve yo con Los Soñadores, un grupo de la colonia Morelos. Los Soñadores. ¿Quién lo integraba? Era Héctor Tamayo, un excelente baterista y amigo. Chuyín Barrón. Javier Sevilla. ¿Chuyín no es Barrera? ¿Es Barrón? ¿Es no, otro? Es otro. Él falleció en un accidente. Ah, órale. Es otro. Carlos Navarrete y Javier Sevilla. Y yo en el teclado. Fue una temporada, entonces ya donde dije, bueno, pues creo que sí puedo ir a hacer algo. Y ya de ahí empieza con que Willow, como siempre, pues fuimos vecinos, muy visionarios. Willow ya estaba con lo que eran los Gallers. Los Gallers. Anterior a de eso no sabíamos, fíjate. Sí lo sabías eso, ¿no? No. ¿Sabes por qué se llamaban los Gallers? No. Eran las iniciales de ellos. Ah. Guillermo, hola. Ariel. ¿Era Ariel? ¿Sí? Entonces estamos hablando de un pre-39 sí, punto. ¿Sí? Qué interesante. Ed Enrique. ¿Vivía por la calzada del ejército Willow? Willow vivía en Analco, vivía en la Victoria. Porque yo me acuerdo que llegué a ir a su casa a un lado del cuartel Colorado. Bueno, ¿no? Después se cambió de ahí, sí, creo que por la 28. Sí, después se fue ya para allá. Pero originalmente ahí era en Analco. ¿Y todos eran de Analco? Los 39 no. Esos Gallers. Los no. Que no. ¿Cuáles? Esos, los Gallers. No. No, Enrique Sánchez creo que era de Jardines del Country. Roberto Caraballo vivía creo que por allá por la Unidad de Revolución. ¿Y ya tocaban ellos? Ya tocaban ellos en fiestas, pero de Analco nomás era Willow. Entonces ahí empieza el ahí famoso 39.4. Sí, ahí empieza. Es el principio. Entonces Willow, yo ya para entonces traía un Vox Jaguar, un teclado en Vox Jaguar, que bueno, como quisiera tener uno ahorita. Y Willow siempre fue muy visionario. Y muy bueno, ¿verdad, René? No, excelente. Desde sus inicios, ¿eh? Desde sus inicios. Y persona también. No, un gran amigo, gran amigo. Sí. Y entonces Willow me dice, oye, ¿no te interesa entrar con nosotros? Y yo tengo tecladista. Dice, pero tocaban cosas de la asociación, de los asociados. Dice, pero tú vas a hacer la orquestación. Ariel hace los órganos y tú haces la orquestación. Oye, pues no me parece mal. Entonces fui y ensayé con ellos. Y en ese breve espacio, Luis Sarmiento, el bajista, el güero, algo sucede que tiene que dejar el grupo. Entonces me dijeron, pues al bajo. Oye, pero acabo de comprar el teclado. Al bajo. Pues me fui al bajo. Y ahí ya se inicia el 39.4 en esa faceta de... ¿Quiénes eran? Mentales. Era, ya estaba Luis Zúñiga en la batería, Ariel Castellanos, Willow, Larry y yo. ¿Cómo se integraron ellos? ¿Quién? Larry o... Larry ya estaba. Ya estaba. Ah, órale. Zúñiga, primero me integré yo y posteriormente Zúñiga. Y ya fue cuando ya empezó a sonar ya de veras aquello. Ya. Todos viven actualmente, ¿verdad? Zúñiga ya no. Ya falleció. Ariel tampoco. Ah, exacto, sí, tienes razón. Sí, eso ya. Pero Enrique, afortunadamente, bien. ¿Y qué tocaban en ese? Tocábamos Buckingham, tocábamos Doors, tocábamos Ya traíamos algo de soul, ¿eh? Ya traíamos ese piquetito de. Pero tocábamos Strawberry, Alan Prock. Fíjate que esa época era, nos exigía mucho el grupo. Nos exigía el grupo, no los elementos. Teníamos que tener muy, muy, muy buena calidad. Pero todos eran buenos. Pues nos tuvimos que hacer buenos. Íbamos a misa cada vez. Rezaban el rosario. Sí, rezábamos el rosario. Pero sí, existía. ¿Qué años eran? El apoyo, ya 70s. Y empiezan a dejarse la greña y toda, sí, la ya cosa, ya cambia radicalmente, es que ya todo. Ya te das cuenta como que sí puede dejarte algo. Jamás pensábamos en irnos a lo grande. Pensábamos en tocar bien. El tocar bien para nosotros era suficiente. Claro, bien y que te pagaran, ¿verdad? ¿Quién manejaba su instrumento así ya grueso? ¿Todos? Estábamos al nivel. Ah, perfecto. Willow siempre iba, porque en ese tiempo era muy común que el guitarrista sacara las partes del bajo, del teclado, que sacara todo, sí. Porque esa era la escuela de Tijuana. El guitarrista sacaba todo y te enseñaba a ti, mira, vas a hacerle así, tú vas a hacerle así, ahora vamos a ensayar todo. Entonces siempre le exigía mucho al requinto, que tenía que tener un nivelito, y ese jalaba a los demás, subía él y jalaba al otro. No los de acá jalaban al de arriba, no, ibas para arriba. Y era una disciplina. Totalmente, eso sí. Era una disciplina. Sí, la disciplina era básica. Y era una camaradería, de veras, verdaderos amigos. No había celo, nada. te conformabas. Fíjate que a diferencia de otros grupos, con todo respeto y sin mencionar nombres, uh-huh, sí les pasó algo similar y empezaron los problemas, las inquietudes, sí, etcétera. Sí, eso que me mencionas, desde los monstruos, sí, hasta lo que empieza a ser un pre 39.4, sí, y cómo fue que se fueron, cómo fue que se integraron y fueron integrándose músicos, por qué pensaron en los metales. La idea, para variar, de Willow. Maravilloso, oponía, un saludo a Willow. Ariel se oponía, ¿cómo vamos a sonar con metales? ¿Vamos a parecer Sonora? ¿Vamos a parecer? No, no es eso. Ya estaba Chicago. Sí. Una hora. Estamos a una hora. ¿Qué hacemos, Susi? Tenemos saludos. Adelante, es la hora de los saludos. Toda la gente que nos está mirando. Queremos, qué padre, enviar hoy saludos a, sí, el micrófono. A Canadá, Colombia, a Perú, Chile y Estados Unidos, que nos sintonizan cada semana. Wow, hasta allá. Gracias. Queremos saludar especialmente hoy a Mario Hernández del grupo Hongo, sí, del barrio, que cumple años, y a todos los cumpleaños de septiembre, a Lupillo, a Lampolla, que se van a reunir hoy, va a haber baile, va a haber una tocada y palomazos por allá, sí, por la colonia Aurora. Eduardo Valtierra te manda saludos desde Aguascalientes. Gracias. Saludos fraternales. Rodolfo Rosales dice, René Alonso, leyenda del mundo del rock en Guadalajara, lo recuerdo desde los 60s tocando órgano cuando iba a la Morelos con los Soñadores, sí, se reunían Luis Guerrero y demás, sí, amigos. Eduardo Miguel Martínez también manda saludos. Luigi Lee, que nos hizo un paro hoy en el sonido, muchas estamos gracias, teniendo problemas, muchas gracias. Javier Ornelas Castillo, ay, mi brother de la escuela. Jorge Nopalito, que cada semana, bien, nos sintoniza. Alfonso Ríos, Ponchito. Yo lo vi tocar en el Café Hildas en los años 70 con los monstruos, escuchando la canción Gloria. Ponchito Ríos. Si sabes quién es Ponchito, sí, Ríos, ¿verdad? De la vida, querido amigo. También le mandamos saludos a Esteban Laure, a Berta Ventura y a Juan Manuel El Gordo. Saludos también a Eduardo Lemus y a Pepe Torres. Estamos aquí atentos al 100 con el hoy programa. Ahí va Gobernación. Sí. Serían los saludos de muchas gracias a todos y los que están rebasando la frontera. Muchas gracias porque están informando de la historia del rock en Guadalajara. Gente que verdaderamente la hizo. No hay cuentos, no hay novelas, todo va de neto y contado por los mismos personajes. Entonces pueden darse cuenta, nuestros dos ingenieros, que estamos otra vez en un momento de emoción, porque la verdad son todos unos, como te dije al principio, historiadores de lugares, de la gente, de los movimientos y del rock en Guadalajara. Muy bien, muchas gracias. Todavía nos falta una obra, qué bueno. Entonces, pues, maravilloso. Y de la gente que me mencionas, si puede haber la facilidad de ir, pedimos anticipadamente que si nos permiten el número de teléfono con René, con cualquier otro músico, porque queremos tenerlos aquí. Este es su lugar, humilde equipo, pero gente muy valiosa que estamos haciendo esto, porque realmente esta es la historia más verdadera y real del rock en Guadalajara. No está escrita, nadie la ha escrito. La están hablando los protagonistas de esa historia. Y René es uno de ellos. Gracias. Te agradezco previo al final. Sí. Muchas gracias. Muchísimas por gracias. Tu presencia al programa. Teníamos ya muchos meses gracias tratando de concretar una cita, pero sí, se logró. El trabajo. No hay plazo que no se cumpla. Sí, exacto. Exacto. Y ya se cumplió y estamos muy encantado. Agradecidos y muy honrados con tu presencia, René. Gracias. Pues continuamos. Parchu. Entonces, en este sentido, el pre 39.4. Estoy hasta nervioso, sobre, cabrones. Sobre cómo, llegan los metales. Sí, ahí empezó la inquietud de Willow y y luego era buscar quién. Eso. ¿Quién iban a hacer los metales, ¿no? Pues no era fácil encontrar. Ahorita buscas un saxofonista, salen 30, 40 con las bandas, ¿no? Y es que donde quiera hay metal. No era fácil encontrar. Entonces se contactó a Luis Guerrero y un saludote, es una persona que también lo hemos invitado y yo lo sigo desde hace mucho, porque mi santa madre generacionalmente, ella iba a las tertulias de Chamaco, Guerrero y su orquesta. Sí, papá. Sí, el papá. Y a mí me toca, y platicando mi madre, yo de Bandido, del 39, y ella de Chamaco, y ella hablaba que pobre gente de París, el Continental, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, pero ya un excelente músico, hasta la fecha trabaja mucho, sí, ¿verdad, sí, René? Sí, tiene bastante. Ahora ya él con secuencias y sus saxos y flauta, porque ya no te pagan lo que son 4 o 5 músicos, ¿no? Y tienes que desplazarte muy rápido. Sí. Dentro de la colección de casa está 39, Bandido y Goliat. Sí. Sus grupos que tiene grabado. Casi nada. Entonces, el primer metal que llega es José Luis Guerrero. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo llega? Pues, ay, no sé cómo lo contactaron, porque Guerrero pues ya era músico de rock. Creo que tocaba, no sé si era con los... Porque, bueno, es un músico completo. Sí, toca sí. La batería también. ¿No? Órale. La toca bien. No recuerdo quién fue el que hizo el contacto, y llegó Carlos Híjar también. Eran trompeta y sax, no había trombón. Nomás había dos. Entonces ya empezamos a ver ahora qué vamos a hacer. Bueno, en una, si vamos a Tijuana, como quien dices, voy aquí al Parque El Calde, ¿no? Sí. 2 veces por año, a traer discos, porque aquí no había nada. Y encontramos el disco de Chicago Transit. Authority. Ah, el primero. El primero. Excelente. Y ese disco traía una canción que se llama Introducción. Sí. Y fue de las primeras canciones que tocó 39.4. Tú sabes el grado de dificultad interpretativo que tiene esa canción. Y la tocabas con una facilidad como si no te costara. ¿Es la que termina con percusiones al final? No, ¿verdad? No. Es cuando tienes oportunidad, escúchala. Se llama Introducción. Sí, sí. Es muy buena, es larga la canción. Sí. Lleva unos cambios y solo de trompeta, La banda de los metales de oro. Sí, se oía aquello, pero empezaba pa, pam, pata, pata, pata, pa, pa, para. Y pues aquello se oía, como tú dije, se quedaban así, ¿verdad? Así, a ver. Y ahí empezó a darse las cosas, pero dentro de una sencillez. O sea, nosotros no nos creíamos ni íbamos a competir con nadie, sino mejorar con nosotros mismos. Y algo también interesante, Larry tiene la voz, ¿verdad? Sí. Tiene la voz, sí. A la fecha. Sí. Sí, sí, así era. Y pues tocamos lo que era Chicago, todo lo que podíamos de Chicago. ¿Ya tenían sus propias piezas, algunas? Todavía no. Todavía no. Las composiciones iniciaron ya cuando se solicitó el disco. Órale. Los hijos de Champlin, Son of Champlin, también era un disco muy raro. Y buscábamos y tocábamos ya Soul. ¿Los hijos de? Champlin. ¿Norteamericano? Sí, creo que era banda también. No había también mucho de dónde escoger. Paul Butterfield también. Ah, cómo no. También cómo todo no. Eso lo traíamos, pero como obligado. Y pues también Soul, Aretha Franklin, todo eso. Hold on, Man Coming. ¿Había en Guadalajara un grupo con cierta similitud? Sí, sin establecer comparaciones. Estaba la Correcto. Secta. La secta. Estuvo Mario Arellano también. ¡Ay, sí es cierto! Era la secta y eran los nómadas. Y un tiempo también los papos, pero se llamaban Grupo Woodstock, pero ya con metales. No quiero decir quién fue primero, quién fue después. Porque pero todos fueron primero. Parte de eso. Todos fueron parte de eso. Nadie grabó, ¿verdad? Más que ustedes. De esos grupos que yo... Grabó. ¿Quién formaba la secta? ¿Te acuerdas, secta, René? Era Ernie, un cantante, creo que era, no era estadounidense, era un estudiante de medicina, que ya, la autónoma ya... Moreno, delgado. Sí, me habían dicho, él ya tocó con otro. Hacían una broma muy pesada, que era el único negro que cantaba como blanco. también tocaba percusión. Creo, no, ese ya alguien fue. Nos dijo que de la Escuela de la Autónoma de Medicina y estuvo con ellos alguien, sí, así. Sí, era Ángel, Ángel, no recuerdo qué es su. Y era Beto Rivera también. ¡Ay! Estaba con él. Beto Rivera, era, por favor, que, ven al sí, programa. Y creo que la batería, Mario me va a corregir si me equivoco, creo que era Juan Mallorquín en la batería, esa era la secta. Y los nómadas eran la familia Mesa, eran hermanos y primos. Y también tenían un buen sentido de la música soul, muy hermanos muy Mesa, sí. Una familia. Sí. También marcaron, tocaban muy bien, tenían un estilo. Ellos no se iban tanto a Chicago, Blood and Tears, nosotros no estábamos inclinados a ello, ellos más al soul. ¿Y cómo se oían? Muy bien. ¿Dónde tocaban ya? Ellos, mira, hicimos una temporada en el Carnaval de Mazatlán. Y aquí nos fuimos tres grupos, los que eran los Beeps. ¿Los Beeps? Beeps. Eran los hermanos Otos, que después el grupo se llamó Yesterday, tocaron ya otras cosas. Pusieron un bar ahí para venir a Inglaterra. Ellos mismos y ahí tocaban. Sí, y a Mazatlán nos fuimos con ellos a tocar a un carnaval, los tres grupos. ¿Quiénes eran los tres grupos? ¿39.4? 39.4 y los nomás. ¡Órale! ¡Uy, haber sido un banquetote! Sí, y el carnaval, imagínate. No, pues era otro mundo, era algo increíble. Terminábamos de tocar y estábamos en un hotel que estaba en la playa, en el malecón. Eran las 3 de la mañana y tú veías como si hubiera nevado, porque en el carnaval los cascarones de huevo te lo reventaban, te lo pisaban. Ahí quedaba. Tú te ibas a dormir y veías como nevado. Eran los cascarones. Y te despertabas, ya, pues, no te levantabas a las 7 de la mañana, ¿verdad? Como a las 10, pero todo barrido. Pasaban las barredoras. Y era increíble. Un pachangolón. Sí, sí, sí. Y nosotros tocábamos en la instalación de un banco. Pero era un banco financiero, de esas cosas, ¿no? Y era un banco que acondicionaron para como salón de baño. Estaba eso y la copa de leche. ¿Allá? En porque ya ves que aquí también tuvimos nuestra copa de leche ahí por Juárez. Ahí había una también. Sobre todo en esa temporada. Y había un lugar que se llamaba el Mauna Loa, también que ese era para músicos. ¿Cuánto duraban lo del carnaval? Lo del carnaval. ¿Qué son? ¿Dos semanas? Dos semanas. Y después dejamos una cartera abierta en Mazatlán y acudíamos seguido, como 39. Una vez fuimos a un lugar que se llamaba el Centro Social Leandro Valle. Llegó un señor a casa de Ariel. Un señor, tú lo ves así, muy normal, así, de puerto. Con chancletas y todo, y a contratarnos. Quiero que vayan a inaugurar el Centro Social Leandro Valle. ¿Cuánto me cobran? Tanto. No nos regateó un peso. Tanto alojamiento en el Hotel Belmar, comidas en el Mamucas, todo. A todos nos dijo que sí. Nos dio el anticipo y ahí vamos. Llegamos, nos quedamos en el hotel, llegó una camioneta y nos decían, vengan para que dejen el equipo y conozcan el Centro Social de Leandro Valle. Allá en Mazatlán. No, pues ya te sientes tú acá a la fama. Sales de Mazatlán, te metes en unas colonias, me dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Llegas a un lugar que era una cancha de fútbol. Y la cancha de fútbol era el Centro Social de Leandro Valle. Una barda que tenía un letrero. Y dices, ¿esto qué es? Cobraban 10 o 20 pesos, pero ¿cuánta gente le cabe en un campo de fútbol? Montonal. Pues total. Lo llenaban. Lo llenaba. Íbamos por tres fechas. Y una terminábamos en un teatro que era, no recuerdo el nombre del teatro de allá. Donde ahí era ya la tocada final. Eran tres tocadas ahí y una allá. Pues la primera tocada, ¿cómo vamos a salir de aquí? O sea, decías, ¿cómo se sale de estos casos? Se puso así. Entonces, un grupo en esta portería, en donde abrió una portería, el otro grupo acá. Ya te imaginarás, pues, ¿cuál es pie ahí entonces? Tocabas con el equipo que traías, ¿no? ¿Cómo se oiría? No sabemos. Sabíamos cómo se oía arriba, pero abajo no sabemos. El caso está que empezamos a tocar y para. Y nadie bailaba. Oh. Y dijimos, pues, seguimos tocando y llevamos a media canción y nadie bailaba, todo así. De repente alguien levantaba la mano. Levantaba la mano y hacía una seña y todos empezaban a bailar. O sea, hábitos, costumbres, no sé qué, de ciertos lugares. Pues total, ya fuimos, concretamos las tres tocadas y fuimos a cobrar. Y la cervecería, creo que la cervecería Pacífico, era la que patrocinaba al señor que hacía los eventos. Entonces, pues, no había problemas de dinero. Entonces, ustedes hicieron historia fuera de la ciudad y sí, movimiento. Sí, empezamos a incursionar. Inclusive, algo muy que a mí me sorprendió, en un carnaval, con uno de los músicos no tendremos dinero, pero ¿cómo tenemos amigos? Muchos amigos que tenemos. Hice un amigo ocasional allá, me dijo, vente, vamos aquí donde está la cerveza guardada. Era una carpa como de circo y los cartones de cerveza. Le digo, ¿y esto es para todo el carnaval? No, mañana viene la llena otra vez. Imagínate la cantidad de cerveza que está. Muy sonado el carnaval de Mazatlán. Sí, y ahí los 39.4 iba muy seguido. ¿Conociste un grupo de allá que se llamaba Los Tiburones? Sharks. Los Sharks, sí, los conocí. Pero eso están hablando de que aquí vinieron al Café París, algo así, o sea. Porque 70, si son los mismos, unos chavos morenos. Pues yo no recuerdo, más de nombre, decían que era muy buen grupo. Sí, porque ellos eran de la colonia que somos Susana y yo, de la colonia Agustín Yáñez, sí. Y se fueron y la pegaron, sí, y ellos venían y hacían unas pachangotas tropical y todo, sí, ellos eran versátiles. Sí, los Sharks y grabaron un disco, recuerdo, de los Sharks, sí, eran ellos, eran hermanos todos. Sí, yo no los conocí nomás. Pero allá era donde hicieron historia. Sí, entonces esa época fue muy bonita. Sí, y tienes toda la razón. Después ya regresamos y nos fuimos a México. Ya como Tres Metales. Ahí para ir a México. Ya buscábamos un trombón. Exacto, es lo que hacía falta. Hacía falta un trombón. Entonces, primero aquí estuvo uno que, trombonista, nunca supe su nombre. Y le decían, ¿cómo te llamas? Pues todos me dicen Tacua. El Tacua. Trombonista, pero a México no se quiso ir. ¿Qué tal tocaba? Bien. Y se fue Luisito, el que está en la fotografía de 39. Y ya se hizo la temporada de México, allá con 39. Estuvimos en el Villa Florencia, un muy buen lugar de la zona rosa. ¿Piezas todavía Chicago? Chicago. Sí, era el estilo. Chicago, Sangre, Sudor y Lágrimas. Idus de Marzo. Todo eso. Cuando llegamos a ese lugar, el grupo que estaba ahí era lo que eran los Locos del Ritmo. Pero ya se llamaban Los Locos. Sí, los de Viva Zapata. Sí, y era Sanabria, el bajista. Sí. Y era el cantante. Sí. Pero cuando llegamos a ese lugar, yo vi unos estuches que decían Kanye Heat. Y dije, caray, vamos a entrar con Kanye Heat. No, es que el baterista de Kanye Heat le había vendido la batería a... ¿Cómo se llama este? Olaf. No, era el bajista. A un baterista Fito, no, Fito de la Par, el baterista, pues se la vendió a Miki Salas, sí, le vendió la batería y pues le dejó los letreros, sí. Pero no, ya iba de salida él, porque si recuerdas también Kanye Heat tenía muy buena relación con gente del DF, sí, por Fito y por la... Sí, y entonces llegamos a Villa Florencia y estaban Los Locos tocando ahí. Tocaban chido, ¿verdad? Sí, tocaban bien. Pero fíjate que sucedió algo sorprendente, de que, pues lógico, Sanabria, el de los elementos, al terminar anuncian el grupo que sigue, ¿verdad? Y con ustedes, hasta dijo el nombre invertido, 34.9, algo así, como no dando la importancia. Sí. Pues tú no vas a pelear con nadie, ¿eh? Tú vas a tocar. Entonces se baja el del stand, nos subimos, porque era un tipo disco, pero con música en vivo. Tocaba el grupo 45 minutos, el DJ 15 minutos mientras se montaba el otro grupo, y así se bajaba el otro grupo 15 minutos y la pista hacía un tablero ahí de luces y todo. Y se baja él y se encuentra unos amigos así en la mesa mientras nos instalamos, y que empieza a oír el grupo y que voltea y dice, ¿y estos quiénes son? Como que pensó que íbamos a tocar, yo creo que el Jalisco no te rajes o una cosa de esas. Y que oye eso y como que se queda así, pero por celo, pues no se quedó, se fue. hacer con ese. Y ya después dices, pues, como que sí había con el grupo. Y sí, ahí fue un crecimiento porque, pues... ¿Y cómo lo recibió el DF? Muy bien. Algo que tenía un reconocimiento a los brothers de la capital, y mi saludo a Ramón García, mi brother, reconocían a los grupos tapatíos, ¿verdad? Fíjate que estando ahí en México, terminamos la temporada en el Villa Florencia y nos fuimos a Los Globos, otro lugar también así, muy representativo, muy grande el lugar ese. Y estando ahí en ese lugar, 39, atendamos con Mil Steve Depot, era un grupo... Sí, como no, de Baja California, no. Eran sí, neoyorquinos. Sí. Ellos. Ah, eran de... ¿Eran neoyorquinos? Yo no pensaba que eran mexicanos. Acabo de decirle a Susana, y si no me equivoco, la portada de su disco, están desnudos con su instrumento tapando... No sé si nos estamos refiriendo al mismo grupo, ¿eh? Se llama Mili, Strip, Mili de Steve. Sí. Depot. Sí. Hay un disco que trae a esa banda y a otra banda mexicana que ya se me olvidó el nombre. Un lado es uno de Steel Depot y el otro es este. Ah, órale, sí. Llegamos allá a Los Globos, entonces Beto Escoto, el baterista de Los Monstruos, estaba con los Duk Duks en ese tiempo. Iba a visitarme ahí a Los Globos y un día llevó al bajista de los Duk Duks. Y teníamos un camerino, pero me parece... ¿Era el Cochona? No, todavía no. Era baterista, creo, ¿no? No, el Cochona era el bajista, el que salía con un sombrero de mariachi a tocar. Porque era uno que tenía un bajo. Genaro era... Me confundo, no era... No recuerdo el nombre, para no equivocarme, pero el bajista no era muy alto él. Y lo llevó al camerino y me dijo, René, dile de dónde son. Le dije, de Guadalajara. Y me dijo, ustedes no son de Guadalajara. ¿Cómo no? No, dice que el beat que traen, el sonido, no es de Guadalajara, es de un grupo de otro lugar, no de Guadalajara, o sea, de frontera, porque de frontera ya se englobaba ahí unas cosas de la mezcla de allá para acá. Dice, ustedes no son de Guadalajara, somos de Guadalajara. Dice, pero no tienen el sonido de un grupo de aquí, de la provincia. Digo, cosas. Sí, totalmente, estamos de acuerdo. Te da gusto saber que las cosas... Eso era el sonido de Guadalajara. Exactamente. Ese era el sonido de Guadalajara. Eso era. Y ya estando en México, yo me salí de 39 y me regresé a Guadalajara. Es que cuando andas en la fama, llega el momento en que eliges, ¿no? Familia o le sigo aquí, ¿verdad? Y pues como que dije, a ver, ¿todavía no grababan? Ya habíamos grabado. ¿Ya se había editado el disco? Sí, o sea, se había hecho ya las primeras dos grabaciones. El disco no había salido todavía porque cuando yo me salí, entró Jorge. Salles, y tú dejaste la grabación, inclusive eres partícipe de una composición o algo por el estilo. Sí, hay dos canciones en el hombre que sí las grabé yo. Las otras las hizo Jorge. Las grabó Jorge. Entonces yo me salgo de 39 y estando en México... Llega Guillermo Dávalos y Paco Goño, ¿sí? Ay, la otra historia, sí, ya sé cuál es. De lo que sea. Estaba yo en México y algo salió, ¿qué va a ser? Pues ya terminé yo con 39, termino en 15 días y me regreso a Guadalajara. ¿Y qué va a hacer en Guadalajara? Pues no sé, voy a tomar un descanso a ver qué hago, ¿no? ¿Estás oyendo, chaparrito? Sí, y que me dicen, ¿y por qué no te quedas con nosotros? A ver, bueno, se ven buenos muchachos, yo creo que sí. Sí, cómo no, vamos intentándolo, como siempre, no me gusta ni comprometerme, ni que se comprometa, ¿no? Ya te dijimos, ahora, pues no es el que buscábamos, muchas gracias, ¿no? Sí. Digo, vámonos escuchándonos y si les gusta, pues yo encantado de... La quinta visión. Entonces, ahí me integro yo con la quinta visión. Totalmente. Y fue una temporada muy... Muy buena también, no, muy buena. Ellos como, digo, José Luis Sáenz, Guillermo Dávalos, Paco Goñi, Fernando Dávalos. Excelentes como ejecutantes. Y personas. A la fecha, un saludo con mucho cariño a Guillermo Dávalos. Porque ha sido un buen amigo del programa. Él, gracias a él, y presumiblemente, fue quien nos trajo a Manolo Olivera al programa. Sí. No, fue, excelente, excelente. Sí, maravillosamente. Persona, mucho cariño. Excelente músico. Sí. O sea, todo lo que hace, lo hace bien. Algo de lo que, volviendo un poquito al 39 y a lo que dices de grabaciones, sí, y todo eso, en ese tiempo tuvimos un programa en Radio Universidad de Guadalajara, se llamó Partituras Perdidas, sí, así fue, y algo de lo que mencioné en una observación del disco, porque me los comía los discos, René, de verlos, esto y lo otro, hay una pieza que también ya tengo la, empieza la senitud a hacer estragos, o la vejez, no sé, pero el baterista compuso una rola. Sí, Luis Zúñiga. Algo que yo dije, un baterista, sí, compuso una pieza. Platicado por Luis a mí. Luis y yo llevamos una hermandad, muchos grupos estuvimos juntos. Él el baterista y yo el bajista. ¿Él es el que estuvo en Constelación con Salles? No, no, ¿verdad? No. No, no, sí, no. No, él estuvo en infinidad de grupos. Él estaba en algún grupo y al rato un bajista me hablaba a mí. O yo estaba en algún grupo. Y un baterista. ¿Qué grupo estuvo él después de 39, recuerdas? De 39, se... A ver, tomó un poquito... Estuvo acompañando a Alejandro Malpica, al Jorsi. Ah, ya, ya, ya. Ahí, ahí estuvo. De los Jorsi, sí. Órale, órale. Creo que el maestro Salles también hizo, también, sí. Sí, Jorge también. Sí. Carlos Híjar también estuvo, sí, su director. Carlos Híjar estuvo también. Con las grabaciones que tiene el maestro, ¿te das cuenta de la calidad musical? Y eso lo he dicho, en todos los géneros son bienvenidos los rock and rolleros por su calidad. Sí. Muy buenos. Y volvamos al de la batería para terminar con el 39. Se compone una pieza, ¿verdad? Sí, pero les hacía falta una canción para el, LP. Para el LP. Entonces Zúñiga también tocaba guitarra, empezó a hacer tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Empezó a hacer ese ritmo y a ver ahí, a ver, escríbele, porque digo, los metales, así los denominábamos, ¿no? Los metales. Sí. Excelentes. Y tienen una creatividad que dicen, ¿de dónde sacan estos, estas melodías, no? Empezaron a hacer la canción y escribirla. Y llegaron casi al estudio a hacerla. Y ahí la grabaron. Sí, esa es la historia. De... Qué pena que no esté Luis para que te la cuente. Pero hay que invitarlo. Sí, no, ya falleció. Ay, es que es una confundidera también de los que ya se nos fueron y los, sí, que están, porque pues es muchísima gente. Sí. ¿Conoce una caja que diario hasta mis hijos me dicen, ay, qué latadas con eso, pa? La Ofensiva Pop 71. No. Ay, te iba a traer el... Es que mira, es una caja. Con un solo LP, y es el primer centro psicodélico que trae el disco, que yo conozco como disco en México. Mm. Trae 8 partes de un póster de cada, sí, para que llenaras una pared con todos los grupos que estuvieron. Roy Family, Ramos, los Roy Dinners. Ramos. ¿Eh? ¿Roy Ramos? Roy Ramos, Roy Ramos. Ramos. Sí. Él empezó, él vino a Lildas. Órale, a sí. Con los Jumping Beans o Mexican, órale, Jumping Beans. No, órale, órale. Y luego vienen los Dinners y luego La Piel, que es donde estuvo León Chávez Teixeiro. Mario y su desafinado. Eran grupos de la misma compañía. Y sacó esa caja y trae el póster y quiero, pero es que mira, es papel imprenta, mm, y me da pendiente. La caja originalmente trae esos pósters y aparte traía un chaleco hippie, mm, en la caja. Yo conozco al buen amigo Ramón García que lo tiene y hay que tratarlo con mucho cariño esa caja. Pero quería traer el póster porque quiero que de los que están, a ver si pudieran firmarlo, porque te digo, es papel imprenta, mm, y ya el doblez y todo, sí, tenemos, no, mucho cuidado, verdad, con eso. Y ese disco es, tampoco Salles lo conocía, es parte de la compañía, lo hizo la Ofensiva Pop 71. Mm. No, luego te mandamos unas fotos. Gracias. Porque te digo, es un honor que ahí están ustedes. Un reconocimiento, eso. Sí, hay cosas que uno ni sabe. Exacto. Pero también conoces de la otra portada que sacaron de Bolitas. Sí. Que ay, qué difícil es, bien difícil. Sí. Entonces, pero... retomando, y buenísima banda el 39, sí, te sales, ellos siguen, sí, pasaron muchos músicos por la banda, ¿no? Sí, sí, sí, pasaron, A la fecha todavía hay músicos que fueron de los que pasaron y fíjate siguen pasando. Que, digo, no me dejarás mentir, 39.4 fue una universidad musical para los elementos que pertenecieron a su elenco. O sea, sí. No cualquiera puede decir toqué con 39, porque las exigencias... Sí. Son y eran... así como, y a la fecha, por ejemplo, ya ves que han estado tocando en Plaza Andares. Y... Oh. Sí, te digo, es que no cualquiera, por ejemplo, decía voy a palomear con 39. Como que no se animaban a subirse a palomear. Y su disco fue muy bueno, con sus propias piezas. Sí, y a pesar de que no había tanta calidad en la grabación, ya ves, como ahora, ¿no? Todo lo que puede ser en un estudio. Era llegar a hacerlo, de las piezas que me tocó grabar a mí, era terminar a las 2 de la mañana, irte a dormir y llegar a los estudios de CBS a las 8 de la mañana. CBS. Así como que decías... Algo de lo que he dicho en este programa, porque también Don Nacho... Ay, se me olvida, que me disculpe, Don Nacho. Estuve con 39 en la trompeta, ¿no? Sí, el trompetista, sí. Muy bueno. Sí, él estaba con Lo Barney. Estuvo con Lo Barney. ¿Don Nacho? Sí. ¿Nacho Acapulco. ¿Qué? ¿Nacho qué? Él es de Chapala, ¿no? No sé. Sí, es el mismo. Sí, es el Nacho que se fue a Bandido. Sí, es el mismo. Sí, que sale en la película Bikinis y Rock. Sí, es Nacho. Porque, no recuerdo el apellido. Porque sí. Él estuvo en Constelación también. Sí, exactamente. Okay. Él fue padre y abuelo de familia en la primaria que yo trabajé. Y a veces en los 10 de mayo que me tocaba conducir, le tiraba una florezota. Conozco porque tuvo muchos hijos, 6, 7 hijos. Y la señora la conocemos muy bien. Actualmente tiene problemitas de salud, pero él terminó tocando en la orquesta del Galeón. Entonces, es que es excelente. Excelente, sí. Estuvo con el maestro y estuvo Tanaka. Muy enfermo también. Sí. Es más, sí. Creo que lo ven desahuciado ya de que no iba a volver a tocar una cosa de esas. Y es muy bueno. Y a lo que iba y he dicho, 39.4 nutrió a Bandido con sus metales. Sí, pues fue la sección que se fue para. Exactamente, Bandido. Muy bien. Y Bandido, otra bandota. No, sí. Algo serio. Sí, es que no podías hacer algo mal. O lo hacías bien o no lo hacías, ¿no? Y además la competencia era fuerte. Fuerte. No, pues tenemos a Peace and Love como los papas fritas. Sí. Muy buenos, muy buenos. O sea, en cuestión de bandas de metales, todos, sin subestimar a nadie, tanto los de metales o no, pero eran muy buenas bandas. Sí. Se dio muchísimo en México. La División del Norte, sí, Tinta Blanca. Blanca. Tiene una banda que a mí me gustaba mucho, La Tribu. ¿Quién? La Tribu. También La Tribu, muy bien. Muy bien, muy bien. Se vino un boom de bandas con metales. Sí, sí, hasta sí. Que, sí. Que era incosteable, eran demasiados elementos. Sí. No alcanzaba para... Y vámonos a la quinta visión. Vamos, ¿ya habían grabado? Ya habían grabado. El Blues de la Calle Libertad, sí, y Lamentos de un Mico. Sí, y... ¿cómo se llama? Algo del Gran Corras. No, sí. Pero sí, ya bien me va. Y entras. ¿Cuánto duras con que empiezas a tocar? ¿Con la quinta visión? Con 39, ¿cuánto fue tu estadía ahí? Te mentiría. Yo siempre digo que mi vida ha sido tan feliz que las fechas no las guardo. Así que sucedió y que estuve ya, aquí. Ya. Pero no quiero equivocarme. Pero fueron sí unos 6 años, 5 pues, años. Vamos dejándola 5 años. Vamos dejándola así. No recuerdo cuánto. Y eres de los miembros originales del 39.4. Sí. Porque Larry hacía una observación en que ya quedan muy pocos, ¿no? O sea, José Luis. Sí. O sea, tocando cuando tocan. Sí, o sea, ya de lo que era la La agrupación. La agrupación ya con metales es una, y la agrupación de antes era otra. Porque luego vino otra etapa después, ¿verdad? Cuando hicieron el sencillo de Guadalajara. Ah, sí. Ya sin metales. Sí, ya vino. Ya, porque ya tocaban Triunvirato y cosas sí. Así. Willow ya estaba cervando con ellos. Sí. Estaba Jorge Salles, estaba Larry y estaba José Luis Zúñiga. En ese. Sí. Como ya no había metales, pues se metieron a esa cosa. Después llegó la etapa de la sobrevivencia, los 80s, donde tuviste que entrar a los hoteles a tocar como un medio de sí. dinero, ¿no? Porque se terminó el movimiento del rock y es el disco. Sí. El disco. Entonces, ¿qué decías? Pues este, te ofrecí un trabajo en el Sheraton, pues este, diario. Tú entras a la Quinta Visión y hay movimiento todavía, sí, ¿no? Sí, bastante. O sea, no había fin de semana que no hubiera fiesta. Y con dos grupos, con tres, o en... ¿Quién alternaba con ustedes ya como la Quinta Visión? Este, Blue Jeans. Los Blue Jeans, sí. Todo eso, este, Fachada de Piedra. Fachada. Salles también estuvo con la Fachada, ¿verdad? También. Ya le dijimos, mire, maestro, si no viene al programa, nosotros vamos a ir a su casa, y nos dijo que sí, lo vamos a grabar y lo vamos a subir al canal, porque también es otra historia. No, y es que también, este, digo, Jorge es excelente amigo. Sí. Somos compañeros de la música, pero tiene muchas ocupaciones, si no las tienes, se las buscas. Como Guillermo Dávalos. También. Nomás te falta un trabajo de velador, porque era maestro y grababa y no sé qué tantas cosas hacía. No, pero bueno. ¿Y seguiste con Quinta Visión? Sí, con Quinta Visión. Hasta que hubo una mutación ya. Se termina Quinta Visión y Guillermo forma Silencio. ¿Silencio? ¿Así se llamaba un grupo? Sí. ¿De Guillermo? ¿Quién era? ¿Sí recuerdas? Era Guillermo Dávalos, era... González Pardo, era José Luis de la Peña, ¿quién eran los demás? Julio Vázquez Valls, no me acuerdo quién más era, este, no me acuerdo quién era el otro elemento, era Silencio. Entonces. Está bonito el nombre, ¿verdad? Sí, Silencio. Sí, y este, y era un grupo muy bien hecho, este, tocando cosas de mucha calidad. Y a buen nivel, o sea, y pues, con buenas fiestas. ¿Seguiste con ellos o ya y no? Y después Guillermo me habla para entrar a Silencio. Ajá. Y ya yo estoy con Silencio también un tiempo. ¿Qué piezas tocaban, recuerdas? Pues era parte de Crosby, Stills, Nash & Young. ¡Ay, órale! Cosas así. El estilo de sí, Guillermo. Pues Guillermo, mira, Guillermo... Es un excelente músico. Lo es, lo es. Desde lo clásico hasta la cítara, sí, el blues. Con Guillermo se hizo una versión de 39.4, no sé si tengas un disco donde era Guillermo con un sintetizador de guitarra y Gerardo Delgado con unos teclados, un KS-32 y un M1. Hicimos, no sé si tocó oír eso, hay un disco grabado de ello, ¿eh? Es acetato. En el lado B, está grabado, en vivo. ¿Pero acetato? No. CD. Sí. Fue una versión, y duró un tiempo, no sé, duró un año. ¿Y cómo se llamaban? 39.4. Ah, órale. Era José Luis Zúñiga en la batería, Gerardo Delgado en el teclado, Guillermo Dávalos en la guitarra, este, Larry y yo. Órale. Pero lo curioso está, pues Guillermo es un virtuoso. Este, los sonidos de Spinning Wheel, el solo de la trompeta, sí, lo hacía Guillermo con la guitarra. Y el sonido, oh, qué interesante. Trino, lo hacía. Debes de conseguir ese disco. De 39.4, es en vivo. Y fue una versión que duró no sé cuánto tiempo, un año, dos años, algo así. También se terminó por diluirse. Después de eso, René, ¿qué viene? ¿Ya no entras, ya no estás en la música? Sí, no, yo sigo actualmente en la música. ¿Ah, sí? Tocando. Después del Silencio, ¿con quién te unes? Después del Silencio, pues, oh. Bueno, ya pasamos la etapa de Los Soñadores, hicimos la versión de 39.4, y en la etapa esa de los 80s, entré a tocar con José Luis Zúñiga, con el Papo y con Andrés López Amaral, que también tocó con los Gibson. A la hotelería. ¿Cómo? A la hotelería, o sea, en un... Ah, ya. Porque ¿tenía nombre? Roma. Qué bonito Roma. Nombre. Sí, Roma. Y duramos como 4 años ahí en Holiday Inn tocando. También a muy buen nivel, pero ya era otra música. ¿No tienen grabaciones de eso? No. ¿Ni caseras, bueno, ni nada? Debe de existir alguna grabación sobre él. Y ahí estuve un tiempo, entonces ya después... Salí, me di un pequeño descanso, pero no falta quien luego te dice, oye, pues vente, ¿no? Y te vas e intentas otro proyecto, lo haces, lo realizas, y terminas con ese y sigues con otro, o ya. ¿Actualmente sigues tocando? Sí, con Ruta 66. Ah, órale. Sí, sí, cómo no. Aquí tenemos el disquito. Estamos en Punto Sur. Y está Salles. Está Salles, está este Fernando González y Charlie Lozano, que también tiene una trayectoria muy grande en la música. Dentro de la música de los de Ruta 66 de aquella época son tú, todos. Todos. Bueno, Carlos es un poquito más para acá. Más actual. Sí, pero por ejemplo, si hacemos una, es del 39. Tú y Salles. Sí, de los de la época de los 70. Sí, sí. ¿Y quién más? De los 39, ya posteriores. Actualmente Fernando González es el guitarrista de 39.4, que está aquí en Ruta 66. No es el ratón, ¿verdad? Sí. Ah, condenado ratón que no quiere venir. También le hablamos. Es que se esconde. Sí, pues como un ratón. Sí, se esconde. Le da miedo a la fama. Oh. 20, bien, gracias, Lemus. Ah, ratón, sí. Canijo. Entonces, curiosamente, Ruta 66, todos hemos estado en 39.4. Ya te imaginarás qué será. No, pues es que sigue muy padre. Salles me dio el disco. Sí. Y aunque sean fusilitos de los 60, sí, están tienen ejecutados. Tienen algo. Sí, que le pone cada quien. Sí, sí, sí. Fíjate que otra vez volviendo, o sea, a los grandes como ustedes, acuérdate que hay dos discos de Enrique Guzmán acompañado por el grupo Náhuatl. Sí. Muy buenos discos. Sí. Y su toque de Náhuatl fue muy especial. Aquí tuvimos... Y si oye, aquí tuvimos a... Recuérdame el tecladista madre, que es de Sergio Negrete. Y porque yo le digo, hay una pieza que se llama... La creación que canta Enrique Guzmán, le hicieron un arreglo en Nahual tan interesante, tan bonito. Hace días, volviendo, es que reacomodamos y reacomodamos. Me encontré el sencillo de un CD de Nahual y aparte trae una pieza diferente al LP de segundo de Nahual y trae una pieza con un requintazo tremendo y es Eddie, de la que cantaba Angélica María, pero instrumental. Vieras qué buena versión se avienta en Nahuatl, y específicamente ya ves que Ricardo Ochoa también es muy buen guitarrista. Yo insisto, yo menciono un concierto memorable en Plaza de Toros, se subió Rigo y Ricardo haciendo un jam de requintos que todavía se conserva aquí, muy padre. Entonces, ese de Ruta 66 me gustó, sí. Y le subí, ¿verdad, Susana? Porque por eso también me estoy quedando sordo, tanta música alta, pero muy padre, está muy padre. Sí, y tienen chamba, ¿verdad? Sí. El maestro Salles, de veras, es bien trabajador, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y me dijo, fíjate que me dijo que un día te voy a invitar a un ensayo, John Bean. Oh, pues cómo no, pero sí, sí está muy padre. ¿Qué te estoy diciendo de la prematura sordera que estás padeciendo? Yo siempre sostengo que el rock tiene un precio. En el de uno, pues ganancias de pérdidas que has dejado que, en el camino, ¿no? Es que, pero sí, sí. Es que mira, para oír el rock se sube. O sea, yo desde la consola de mis jefes, agudos, graves, todo lo que fuera, todo lo que diera. Y les digo a mis hijos que pues, estaba morrito yendo al disco de en vivo de Grand Funk, capturado en el acto, y sentí en mi pechito así las ondas, pero es satisfactorio, ¿no? O sea, y sí, indiscutiblemente el cuerpo va mermando en todos los sentidos, pero es muy agradable, muy rico, muy bonito, todo eso. Y luego, haberlo pues, vivido, haberlo estar, vivido. Estarlo platicando y en pleno uso de facultades mentales, ¿no? ¿Te acuerdas, René, que hablando de aquella época de ser jóvenes, era platicar y platicar sobre el disco, sí, sobre el grupo, sobre el lugar, sobre los compas que andaban con sus novias cotorreando? Disfrutabas el disco, porque pues, tú lo sabes, el acetato se va desgastando. También. A mí me tocó en una ocasión, porque para sacar una canción, pues era, a ver, ponle, regrésale, ponle otra vez, quítale, dale. Willow y yo, bueno, yo poniéndole y sacando, dejamos un disco de 45 blanco, de tanto regrésale, ponle, blanco. ¿Qué es esto? pues de tanto, es que no había el que en dónde buscar cómo hacerlo. Tu propia creatividad y tus facultades te hacían. A ver, regresale, a ver, ponle. Exacto. ¿Y tu maestro quién fue? Pues Eric Clapton, o sea, los grandes aquí, músicos del rock. Aquí, es como, fíjate, hace días, no, pues antier, estábamos ya, oímos de los discos que nos dio el maestro Salles hasta la 1 de la mañana. Y estábamos Susana, mi hijo de Badip y yo, porque Blen vive arriba, mi hijo, con su pareja. Y estábamos oyendo eso y comentaba de que por qué Guadalajara todavía a la fecha interpreta, y muchos grupos interpretan aún teniendo sus piezas de originales. Y sin embargo, a comparación del DF, con todo respeto, que admiro mucho también el movimiento del DF, allá compusieron sus piezas desde el principio. Sí. Y vivir en México es lo peor, nuestro gobierno está, pero compusieron sus piezas. Allá es muy difícil que oigas un fusil. Del último que me enteré que fue magnífico fue de los Duk Duks, ya hace algunos años, que se aventó este Loving You de Scorpions, y todos quedaron asombrados, porque Nava también, pues, es muy buen músico. Y resulta que le decía a mi hijo David que yo creo que es, aquí hubo un grupo que se destacó en interpretaciones, pero lo hizo magnífico. Y creo que es la escuela de los Spiders. Porque si tú oías a Allman Brothers, veías Mujer de Corazón Negro, Fuera de un Camino, Tú ya no me amas, la voz de Tony tenía mucho, pues, que con, ver. Con Quinta Visión hicimos de Allman Brothers. También. One Way Out. Way Out. Y eso, y es que también las interpretaciones, ahora sí vamos, Idus de Marzo con 39, Chicago, I'm Very Happy o algo así. I'm So Very Happy. Está padrísima. So Very Happy. Sí, está padrísima. O sea, también platicaba, mi hijo lo oía, pues mis hijos crecieron oyendo eso y decían, sí. Chicago, esa es un sonidazo bien norteamericano. La voz y todo, y cosa que muchos de nuestros músicos cantantes la tienen, inclusive el mismo Toncho, Asesino de Alice Cooper, no me acuerdo cuál era de Jethro Tull, también tocaba, sí. Y lo hacían también muy, lo hacían muy bien, muy buenos Toncho para interpretar, muy demasiado. Fíjate que Toncho, Willy y yo en las tardes nos reuníamos en mi casa y nos poníamos a tocar los tres, a hacer versiones de canciones de Beatles o de algo, para nosotros nada más, porque no estábamos en un grupo. Imagínate, de tres como tal, habría pero que ya Toncho ver. Ya estaba con su inquietud. Siempre fue muy creativo, sí, pensaba mucho qué sí, hacer, qué hacer, cómo mantener sí, a la gente así como a la expectativa, ¿no? Fíjate, algo, René, en el programa de partituras de aquí, de Sesiones de Rock and Roll, es uno de los músicos más nombrado en todos los programas, como tú, sale por alguna razón. Y me hubiera gustado haber escuchado a René, a Willow y a Toncho juntos, sí, han de haber hecho no, hacíamos algo. Cosas muy interesantes, fíjate, muy interesantes entre los tres. Y con la guitarra, pues, tiquitos, y dos guitarras y las voces. ¿Y por qué no lo hacemos aquí así, haciendo arreglos o desarreglos, verdad? Pero los hacíamos. Fíjate que hay una grabación que hasta ahora salió en CD, pero no le tuvieron el cuidado, etcétera. Yo la tengo desde hace muchos años en cassette, me la dio Beto López, y viene Ticket to Ride de Toncho. ¿Sí? Pero un disco, ¿no? Que creo que ese, pero sí, te digo, no lo siento tan cuidado, como que lo grabaron y cómo va, ¿no? Sí. Pero aún así es un testimonio de Alfonso. Y eso que dices tú, pues es que muy creativo, o sea, y algo bien importante. Ustedes son los representantes de la generación, porque todos se convirtieron en unos excelentes músicos y creativos, creativos. Siempre tuvo que ver desde, yo digo, el rock es locativo. Y en el programa que se hizo en la brújula de la UDG, que estuvimos ahí, algo que dice Larry, que bueno, estaba la guerra de Vietnam, sí protestabas, sí estabas en desacuerdo, pero Guadalajara tuvo mucho que ver. Uh-huh. El clima, la gente, los lugares, todo tuvo que ver, sí, y se reflejaba en la música. Sí. Muy buena, 10 minutos. Bien. Vente, Susana. Vente. Saludos a Mario Mercado, mejor conocido como el Mayín, que sí, queremos mucho. El pastel Robledo. Ay, pastelito. Saludos, gracias. Afectuosos. Saludamos a Santos Villalobos. A Isaac, muchas gracias. Que nos está sintonizando. Roberto Rubio Espinosa. Saludos a René, gracias. De Lalo Rubio. Gracias. Triunfando, René. Felipe Espinosa Tanaka. Maestro, te encanta tanto que lo queremos. Carlos Alcalá, también te manda muchos saludos. Caluroso abrazo. Martín López, Mario Mercado desde Denver, también nos está. Gracias, Mayín. José María Castillón te manda saludos cordiales y nos, gracias, dice, por favor, saludados a René. Gracias. Chemo, ya vente, cabrón. Sí, son los saludos hasta ahorita, que ya estamos casi en la última etapa del programa. Comenta algo de don René. Pues muy interesante, demasiado interesante y infaltable esta parte de la historia del rock en Guadalajara, que hay bastantes datos interesantes. Y de alguna manera, bueno, pues es la continuidad de lo que nos han compartido otros músicos de la época también. Que bueno, estamos encantados de ir formando este novelón. Vente, compadre. Nosotros obligados con ustedes. Vente, compadre. La labor que han hecho ustedes, veras, muy valiosa. Ha sido muy, muy fortificante para nosotros en cuanto a la estructura del programa y seguirnos animando todos los días, porque son, pues, la parte primordial, el embrión del rock en Guadalajara, todos ustedes. Entonces, hay muchas cosas que a veces en las publicaciones donde se habla del rock en Guadalajara se omiten, pero aquí ustedes las enriquecen bastante con todos los datos tan importantes, grabaciones, fechas, lugares, participaciones en otros grupos que muchas veces nosotros como fans no sabemos. Y que son muy interesantes y muy importantes para la historia del rock en Guadalajara, y esto, bueno, queda como un precedente muy importante para todos nosotros que somos fans y para los que hacemos el programa. ¿Tú qué dices, Sergio Fong? Compadre. Buenas tardes, pues gracias, maestro, por estar aquí. Y pues sí, digo, todo lo que dice la comadre, ¿no? Yo hace unos días pensaba, pues, también en las personas que siempre nos han acompañado, todos estos que son protagonistas de una época y que muchos de ellos continúan, y como lo han dicho aquí, que continúan tocando, o sea, no es que ya se hayan ido, ¿no?, sino que siguen y continúan haciendo lo que les gustó desde jóvenes. Esto, cuando éramos nosotros también chavos, que también pensábamos porque que no nacimos así, ¿verdad? No, que incluso se creía, ¿no?, que era una moda. Hay quienes hablaban de una aculturación de la juventud gringa, ¿no? Hubo sociólogos, historiadores, gente que se dedicaba, pues, al estudio de la cultura, que hablaban como si lo que se hacía acá era una copia, ¿no?, de lo que se hacía en Estados Unidos. Pero también había bandas y había músicos que hacían su propio rock and roll o su propio rock y que generaron, ¿no? Y digo, hay muchas evidencias, hay muchos discos, hay una gran historia, y lo que ustedes nos han venido a contar, que es de su viva voz, nadie les genera una inducción para que digan tal o cual cosa o haya una edición donde luego le mochemos, sí, ¿no? Digo, todo ha sido muy abierto, muy claro, es transparente todo lo que ustedes dicen, y para nosotros es un orgullo, pues, tener este documento, que es de todos, porque está en las redes, o sea, nadie le corta, nadie le quita, y para todos los que quieren saber y conocer más acerca de esta época que continúa y que, como dice John Bean siempre, ¿no?, le dio el mote, el sobrenombre o el nombre de la Catedral del Rock Nacional, ¿no?, que es para todos, ¿no?, un orgullo. ¿Cuánto que nos queda? Seis minutos. Qué chido. Quiero agradecer a Pepe Torres, a Lemus, que hoy estuvo de lujo, estoy seguro, el programa en el sentido técnico. Muchas gracias también al invitado Luis y mi compadre Sergio Fongoyad, mi chaparrita, también siempre todos bien emocionados, bien importante, y los dos acaban de decir algo magnífico, muy correcto, y despide el programa. Hola. Pues que quisiera no despedirme. Falta mucha historia todavía, sí, por pero contar. Dile, sí, tenemos segunda y tercera vuelta. Lado A y lado B. Este es el lado A. Sí, sí. 2 horas es poco para toda la trayectoria que ustedes tienen. Fue la causa de no haber música que más bien hablen, sí, más bien expresen sus. Ya con todos los datos, seguramente todos nos vamos a ir a buscar internet por ahí, alguien que haya subido algo, busquen los discos, en YouTube ya hay demasiada información también sobre los grupos, entonces se puede seguir, se le puede dar continuidad a esta entrevista con música, escuchando, sí, de lo que ellos están hablando, que es muy valioso y muy importante, sí, para nosotros. No, lo importante de que lo están tomando ustedes de primera mano, con gente que lo vivió, sí, no que se lo contaron. Exacto, eso es importante. Digo, que la memoria te empiece a fallar es otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué? ¿Dónde estamos? Pero no, de veras, yo encantado, los dos claro se nos sí fueron rapidísimo, sí, sobre todo el calor que siento con usted. No, y lo gracias otro es también, para la próxima, ¿no, compadre? Que nos hable de los relojitos. ¡Ah, qué sí interesante! Pero aparte, muy interesante. Claro, sí. Sí, es parte no, de ¿no? la vida también. Y bueno, sí, vamos, creo que estamos bien al tiempo, Lemus. Cuatro. ¿Cuatro? Antes del aplauso, pues siempre hemos dicho que el aplauso, según sabemos, viene por los griegos, para aquellos artistas callejeros en los cuales no había pago. Y yo les decía a mis chavitos, miren, hagan sus manitas así, las frotas, las abres y hay energía. Sí. El despedirnos con un aplauso es para darle esa energía a nuestros músicos, que tanto queremos, que tanto adoramos, así con esas palabras, y que son parte de nuestra vida. No, y permítanme unirme a ese aplauso de mí para ustedes. Muchas gracias. Pues vámonoslo dando entre todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias. Va a haber una segunda vuelta, gracias, con René Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. No, híjole, programa. No, muy chingón, muy chingón. Todavía llegamos a casa y lo volvemos a ver, ¿eh? No, qué bueno. Vemos el refrito del programa. Vamos a los autores. Foto. No, de hecho, no supe si escribió ella en el programa Chiva, pero sí mandó un saludo también el Chiva. Roberto para el maestro. No, lo puso acá en la invitación. Ah, el baterista. Sí. Sí, Roberto. Roberto Chiva. Bueno, sí, también, pásame esa así, compadre. ¿Para sacar los flyers? Muchas gracias, compadre. Los flyers, mira, uno, mira qué bonitas fotos. Sí, estaban bien bonitos. Me reclamaron soñadores, ¿por qué no los sacaste? Porque no había espacio. esto lo hace mi compadre. Sí. Aquí no, todo... y una de las cosas es que entre de todos, pues, las fotos, las que están mejor, o sea, que tienen más imagen, pues, que se ven bien, sí, ¿cómo le dicen resolución? Sí. Son estas. Sí. Digo,